Buenas noches y bienvenidos a Días de Cine, un programa que no siempre hace honor a su nombre. Días, en efecto, han pasado unos cuantos. Este justificado paréntesis que ha tenido a bien la cadena para programar el Mundial de carreras de sacos entre embarazadas. Lo de cine, si es que alguna vez existió tal cosa, lo pongo más en duda. Por si eso fuera poco, la dirección de esta, su cadena pública, ha decidido programar los contenidos de esta doble sesión sin consensuarlos con el director del programa. Para ser exactos, un servidor. Al parecer, hablaremos de una película de superhéroes estrenada en la Berlinale y la enésima iteración de un mono gigante destruyendo cosas. Lo cual, a la postre, ha resultado demasiada leña para este mono, así que el debate tras el programa lo ha dejado en manos de unos completos desconocidos que me recibieron a la salida del metro de Serrano al grito de «Gasset, puto amo». Con semejantes credenciales, no me atrevo a poner en duda su asertividad y capacidad analítica. Siempre, claro, que no se droguen, al menos lo hagan en menor medida que los directores de esta cadena. Sean buenos y nos veremos la semana que viene, o el mes que viene, o nunca. Hola a todos, bienvenidos una vez más al DeLorean de Manem. Hemos vuelto, no hemos vuelto solos. Dejarme antes de, bueno, ya nos ha introducido Gasset un poco de qué va a ir el programa de hoy, así que dejarme presentaros directamente a los que estamos hoy, que no somos pocos. Me acompaña, primero de todo, como siempre, mi compañero coproductor, codirector, con todo, Miguel. Buenas Hola. Tardes. Venga, espabila, presenta el resto. Bueno, y tenemos aquí, por primera vez, creo, un invitado de otro programa, alguien que ha tenido a bien acoger a Miguel por dos veces, incluso, en estas prolongadas ausencias que me cojo. Loren, de La Posada de Termina, buenas tardes. Hola, chicos, ¿qué tal? Un placer pasarme por aquí. Y bueno, Marco, esto también va para ti, ¿eh? Tienes todavía ahí esperando un taburete en la posada, a ver si te pasa alguna vez. Ya te dije, yo encantado de ir, pero si ya tengo a la gente de mala hostia porque no grabamos aquí, pues imagínate. Pero algún día seguro, no te preocupes. ¿Y quién nos queda por aquí? Tenemos también Peter. Peter, buenas tardes. Hola, chicos, no, un gusto volver a estar de vuelta. Gusto, Peter, que acaba hoy, tenemos noticias académicas, ha acabado su... Soy realizador audiovisual, titulado. Oye, un grande, uno con título, no como... Y aquí algo ya hay un paso. Pues sí. Tú lloras mucho y quejas mucho. Ya. Ico, quiero Ico. ¿Qué más tenemos, Miguel? Falta alguien, ¿verdad? ¿Te acuerdas aquel personaje que se fue a por tabaco y ya no volvió? Se fue a por tabaco. Se fue por el pulpo de Prometeus y ya no volvió. Bueno, pues está aquí entre nosotros. ¡Un saludo, Sergio Carpio! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas tardes. Ya he vuelto. ¿Te parece bonito? ¿Te parece bonito después de tanto tiempo venir de esta guisa sin prepararte el programa, sin nada? Haberte visto con ahí por la mañana, deprisa y corriendo. Una película como con, un peliculón como con. Un peliculón, sí. Sí, estoy deseando hablar de ella. Bueno. Sergio viene con una energía renovada, ha estado dándole a Kong, Doctor Extraño, bueno, lo mejor de lo mejor. Viene el tío arriba, así que nada. Sí. Me ha faltado ver la LAN. ¿El qué? ¿Cómo? La LAN. La LAN, vale, sí. Bueno. Pues, bueno, supongo que queremos empezar por esa grandiosa, nunca mejor dicho, ¿no? Por esa grandiosa obra que es Kong, ¿no? Isla Calavera o Skull Island. ¿Estáis de acuerdo? Sí, ¿no? Para Peter es un 6 sólido. Bueno, tampoco la pongo sobresaliente. Bueno, pero es que... ¿Hay alguna película que no suspendas? Sí, a las putas mierdas. Bueno, y asertividad. No, pero a ver, coño, un guión mediocre o malo en este caso no me echa por tierra todo lo demás, que también valoro aspectos técnicos y todo, que tiene su curro, joder. Bueno, no me voy a meter contigo, que eres un licenciado y no me quiero meter contigo. Vamos a dejar, si quieres... Sí, al defensor, al defensor o a Loren, a nuestro invitado estrella. Vamos a dejar al invitado, claro, porque así, como aquí nos solemos pisar mucho la manguera, aquí sí. No respetamos nada, pues para que nadie te pida alguna idea que traigas, si quieres empezar y luego ya nos vamos sumando, Loren, ¿qué te parece así? Aquí full spoilers, por cierto, estáis avisados, o sea que no te cortes, no vamos a hacer sección con spoilers, sin spoilers, creo que no da para tanto. Así que todo tuyo. Bueno, la verdad es que spoiler poco, ¿no? Porque una película que el guión está escrito en un envoltorio de un caramelo sugu, es complicado, ¿no? Que haya muchos spoilers por ahí. Pero mira que tengo que reconocer que esperaba con muchas ganas esta película, ¿eh? Mira que llevaba tiempo viendo los trailers. El último trailer fue el que me dio un poquito más de miedo. Lo vi ya excesivamente hipervitaminado. Digo, uy. Ajá. Esto pinta ya que van a querer molar por molar. Y efectivamente algo que me encontré. Hay mucha gente que dice, bueno, la película es lo que esperas ver, ¿no? El King Kong dándose de hostias con otros monstruos. Y al fin y al cabo, los protagonistas son ellos, ¿no? Los monstruos. Y bueno, y eso es muy cogido por pinzas, ¿no? Porque protagonista, King Kong, me da absolutamente igual en la película, ¿no? A un mono gigante que sale por ahí como el pulpo o el resto de bichos, ¿no? No empatice nada con el personaje, no... La película, como digo, un sinsentido de uno detrás de otro. Los personajes me han parecido horribles, pero todos. Samuel L. Jackson haciendo de Samuel L. Jackson, de nuevo, otra vez, por ahí. Una vez más, sí. En plan Capitán Ahab, ¿no? Sí, ahí con su venganza totalmente gratuita, joder. Hay esa vendetta ahí que se marca ahí con King Kong, ahí porque tienen que darle cierta chicha. Y el tipo este, a mí, que me tocó un poquillo más los huevos fue el actor este, ¿cómo se llama? El tío ese tío, joder. No, venga, hombre, un tipo que se tira toda su puta vida ahí metido en la isla esa llena de monstruos que te quieren comer y con caníbales. Y se dedica a otra cosa, que hace chiste el tío. O sea, tiene ganas de ser el humorista de la función todavía. Venga, hombre, no me jodas, joder. Ya digo, los personajes son totalmente horribles. La película es que es una sucesión de escenas de acción. Pero es que yo ya, a día de hoy, a mí es que ya no me sorprenden. Sí que es verdad que está muy bien hecha técnicamente, pero... Uh-huh. Eso no creo yo que sea ya un ápice para que una película se justifique, ¿no? Y más una película que tiene 185 millones de dólares de presupuesto. Que menos, ¿no? Que la película técnicamente sea la hostia, joder. Que algo ya que debería estar ya implícito en lo que vamos a ver, ¿no? Pero Sí y no. Luego ya te daré pero mi... A mí, Marco, lo que me toca principalmente la nariz es lo de... La película me da lo que espero a ver. Eso también depende de cada persona, ¿no? Porque yo no me contento simplemente con un espectáculo ahí visual de monstruos dándose de hostia. Yo creo que si King Kong ha pasado la historia del cine es por tener algo de personalidad, ¿no? Y no, o sea, un mostrenco ahí gratuito ahí que te meten simplemente para que mole. Y eso, y el rollo de ese tío que le meten de ser una película de serie B, bueno, una película de serie B de 185 millones de dólares, que no sé cómo se come eso, ¿no? Pero bueno. Ese, así que si queréis, chicos, y también tanto vosotros, ya lo vamos. Ese es mi también, bueno, mi principal caballo de batalla. Tengo muchos problemas con la película, que ya los luego iremos entrando, si un caso, en las escenas por escena. Pero mi principal caballo de batalla es, como digo, aquí asertividad cero. Así que sí, me molesta la opinión de los demás en el momento que, pues eso, como tú dices, todo el mundo me quiere decir... Lo que me esperaba o no me esperaba o me tenía que esperar o no me tenía que esperar de la película, eso, ¿no? El es que no puedes decirme, a mí no me basta que me digas, no, es que la película no se toma en serio a sí misma. Ah, bueno, como no se toma en serio a sí misma, no, a mí lo que me da la sensación es que la película no es que no se tome en serio a sí misma, es que no me toma en serio a mí. Que son cosas diferentes. Esto es, a ver, estos señores no es Golpe en la Pequeña en China, esto no es Charnado, esto no es... Yo puedo ver todo ese tipo de películas y jaja, jiji, no se toma en serio a sí misma, me lo paso muy bien, de puta madre, y bien, ¿no? Pero no, una película que se hace con 185 millones de dólares y que se promociona como de los productores de Godzilla, tal, no sé qué. Godzilla es una película a la que se le ha metido una serie de palos injustificados totalmente, que, joder, cuando aparece Godzilla, que quizá no se le sobreexplota como aquí a Kong, pero cuando aparece es una película con unas proporciones gigantescas, es una película que vibras en una sala de cine, que es difícil en estos tiempos que corren, porque ya no nos sorprende tanto, o ya no nos sorprende casi nada. Y yo en esta ocasión no he tenido ni un solo momento de los que tuve en Godzilla, de dirección friki, de esas de ¡guau! Que estaba como un crío yo, lo dije aquí en el programa, cuando le mete el aliento atómico al otro, o sea, una auténtica brutalidad. Aquí era bueno, está bien hecho, sí, está bien hecho, las proporciones, sí, pero claro, en el momento que la mejor escena de toda la película, entre comillas, porque tiene tela también, te la meten al principio y a partir de ahí es una bajada para mí sin frenos, y la escena final directamente me parece anticlimática, porque tanto que viene el coco, que viene el coco, que viene el monstruo, que tal, y al final es que vamos, es que dices, ¿cómo cojones se han extinguido los familiares de Kong? Si se supone que Kong es una cría o es un mono joven todavía, y al más al más bestia de los reptiles de la isla, se lo carga con la tonta del culo de la otra en la mano, como el que se sacude una puta mosca. Y todo eso después de que le quemen, de que, bueno, teóricamente las pase canutas contra Samuel L. Jackson, porque soy Samuel L. Jackson y tal. Todo eso después de, y le dura nada. O sea, yo salí de, y miraba el reloj en plan, ya está. Decía, ya está. Sí, no me he aburrido. Pero bueno, para mí ha sido como ver una serie de cortos de películas que ya he visto. Y ha sido como ver una serie de cortos porque cada 10-12 minutos había alguna tontería que me sacaba de la película. Entonces es muy difícil que me aburra. Cuando cada 10-12 minutos me están sacando de la película... Algo falla. Claro, o sea, no te vas a aburrir porque es eso, es como videoclip tras videoclip, ¿no? Dices, ya si te aburres con eso es que tienes la capacidad de atención de una mosca o las ganas de prestar atención a una sala de cine de yo qué sé, de comerte un potaje, yo qué sé, o sea, es que no... Pero Marco, en verdad, nos estamos acostumbrando mucho a eso, ¿no? A que nos atonten con tantas escenas, digamos, pirotécnicas. Exactamente. Y parece como eso es la excusa que tienen, ¿no? Digamos, no, nos tienen entretenido con esas escenas y hacen que nos olvidamos de cosas... A ver, que tampoco he visto aquí una construcción de personajes de un nivel aquí de Oscar, pero por lo menos que estén mínimamente perfilados, ¿no? Que te importen, por lo menos mínimamente algo, pero que no sea gente que pasa por allí... O me la excusan, ¿no? Ya que el propio personaje protagonista, ¿no? Como el propio King Kong, joder, a mí es que no me funciona en la película. Se llama la película King Kong porque, bueno, había que llamarla de alguna manera y había que tirar de reclamo. Y además, y además que toda ya está hecha de una manera tan, tan prefabricada como para encajarla luego con Godzilla, ¿no? Cambiando el tema de los dinosaurios, poniendo este tipo de bichos para que encaje con la excusa de Godzilla. Todo está hecho de una manera tan esquemática que es que yo no vi en ningún momento ningún tipo de implicación. Y luego también lo que tú dices, ¿no? La escena de acción, sí, espectaculares, pero ¿cuántas veces hemos visto ya el plano final, la pelea final con el muto ese? Porque eso era un puto muto de Godzilla, el bicho ese, ¿no? Cuando coge el tipo ahí, el King Kong, es el tronco de árbol, y le mete con el tronco de árbol, una escena que está ahí reciclada de la de Pacific Rim, ¿no? Cuando coge el robot el barco ese y le pega la hostia al muto, ¿no? Y dices, sí. Joder, que por lo menos curaron un poco la escena de acción, por lo menos, ¿no? No sé, es una película que... Que a la vez te entretiene, como tú dices, pero se te olvida conforme sales de la sala de cine, ¿no? Yo no es que... Yo formo parte de ese porcentaje muy pequeño que es aburrido, ¿eh? Porque yo me he aburrido como una ostra. A mí no me gusta ir al cine a ver a una panda de gilipollas pasarse por la isla y con un instinto de supervivencia más bajo que el de una mosca. Porque es que les da igual eso, les da igual irse para allá, para otro lado, les da igual morir. Una persona que le da igual morir. Pues vale, cojonudo. Si tengo que salvar algo de la película son los créditos de inicio, que están muy en sintonía con los de Godzilla, que también me gustaron muchísimo. Pero donde Godzilla, con Godzilla, la gente decía, no, es que a mí los personajes, los humanos de Godzilla, me importan una mierda. Yo lo que quería era Godzilla. Joder, pues si los personajes de Godzilla te importan una mierda, Taylor Johnson te importa una mierda, ¿qué cojones te importan Nathan Drake de baratillo, de Tom Hiddleston, la Brie Larson de los cojones y el Samuel L. Jackson, aka Capitán Ahab? Una mierda todavía menos, ¿no? No sé, donde en Godzilla... Y ojo, dice... y esos son los tres... sí, sí. Principales. ¿Qué te importan allá? Porque también hay, reciclan gran parte del reparto de Straight Outta Compton, ¿eh? Y los dos negros. Los dos negros, exactamente. Y la china, que bueno, que sale en La Gran Muralla. Como esto forma parte también del conglomerado de Legendary Pictures, pues bueno, pues van cogiendo pues una actriz específica y la van, pues eso, promocionando en una serie de películas, ¿no? Y como Legendary ahora forma parte del grupo Wanda, pues conviene pues promocionar a una bióloga china. Que, pues, no habla de bichos en toda la jodida horrible película. Horrible ese personaje, ¿verdad? Horrible. Sobre todo cuando habla, el doblaje. No sé la versión original, pero es acojonante, cada vez que hablaba era la risa. Exactamente. No, la versión original no llama la atención ya directamente por nada, con lo cual es como si no estuviera en la película. Exactamente. Yo a la película no iba esperando ver un King Kong de Peter Jackson. Porque el King Kong de Peter Jackson es una película estudiada durante mucho tiempo, es el sueño del nen, ¿no? El sueño de la niñez de Peter Jackson, y era una película que quería hacer sí o sí. Si en un día llego a ser director, quiero hacer el King Kong, quiero hacer el remake de King Kong. Fue una película estudiadísima. No pretendía ver eso en una sala de cine, quería ver una película de aventuras pues muy del estilo de la Amblin, una cosa muy entretenida. Me pareció sosísima, sin alma, carente de emoción, con un King Kong que, bueno, pues lo que ya lo habéis dicho perfectamente, que me importa una mierda. Desde luego, en ese versus que van a tener el del 2020, yo voy a ir a full con Godzilla. Bueno, no tiene ninguna... No, a ver cómo lo construyen de alguna manera para que tenga una mínima posibilidad, o a ver cómo van a resolver toda esa ecuación para que tenga alguna posibilidad King Kong. No, pero Miguel, si no, salvo que esta supuesta Godzilla 2 sea un reboot más de Godzilla, sí. Si esto es una secuela, lo que sea Godzilla contra Kong tiene que ser un Batman v Superman, o sea, tiene que ser algo así. Algo un así. Pretexto para que luego se junten. Yo, ¿no? yo sí que he llegado a pensar, que lo hemos hablado durante mucho tiempo en el grupo, de que este Skull Island es la respuesta a una compañía que no tiene las cosas muy claras, como es Warner Bros. O sea, lo que se ha vivido en el universo cinemático del cómic de DC se va a vivir, o se está viviendo en estos momentos, en el Monsterverse. Hubo palos a una película que se arriesgaba. Hubo palos a una película con alma, con que daba algo más. Bueno, llegaron a decir que habían nonalizado a Godzilla. O sea, llegaron a decir eso. ¿Qué pasó? ¿Cuál es la respuesta a Warner Bros.? Pues dar una película diametralmente opuesta. Este, Skull Island, que es como, vamos a decirlo así, como el Suicide Squad del Monsterverse, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, sí, personajes desdibujados que te importan una puta mierda y que incluso los que se deberían de robar la función, en este caso, que es King Kong, pues eso, no es nada del otro mundo. Al final, el que está haciendo la captura de movimiento de King Kong es, que en este caso, Terry Notary, que es, pongámoslo así, el Cristiano Ronaldo de sus buenos tiempos, el segundo mejor, después de Andy Serkis, ¿vale? Que es el que interpreta a Rocket en la saga de los simios. Y bueno, pues es que, pero bueno, así no me termina de convencer. Yo lo digo, creo que también era Durotan, ¿no? En la de Warcraft, ¿no? El Toby Kebbell, sí, también hacía. Toby Kebbell también, bueno, ya hablaremos de los personajes. Aparte del personaje lamentable que hace la peli. Ya hablaremos de los personajes, porque es que hay algunos personajes que yo no sé para qué te metes a torear Manolete, porque para que te maten de esa manera. O sea, Toby Kebbell lleva una rachita que desde que murió a lo Hans Gruber. En la secuela de los primates, la verdad que va cada vez en una decadencia absoluta. Pero bueno, en fin. Ahora vamos a desgranar, pero vamos a dejar que den primero. Sí, sí, sí. Sergio. ¿Te has maravillado? La he visto esta mañana, así un poco a correr prisa. Y bueno. En matinal, ¿no? Sesión matinal, ¿no? Sí, 7 euros, ¿no? Vale. 7 euros. Recién levantadito, y bueno, la verdad que quien quiera comparar esta película con Godzilla, la verdad que ve dos cosas totalmente distintas, muy respetable, pero no sé, o sea, en ningún momento me ha importado lo que le pasaba a ninguno de los personajes. O sea, estaba deseando que se muriesen pronto, de verdad. O sea, es lo que ha dicho Miguel, o sea, lo mismo les daba irse para el norte, para el sur, para el este, para el oeste, o sea, sin sentido ninguno. Samuel L. Jackson, en plan, no sé, una vendetta con un mono gigante que no tenía sin sentido, o sea, recordando porque lo habían echado de Vietnam y quería. O sea, es que era todo así un sinsentido. Yo me he aburrido muchísimo. ¿Estás conmigo entonces? Ese porcentaje que es aburrido. Está en el porcentaje de los aburridos, ¿vale? Sí, yo soy de los que me aburro me entretengo mirando una mosca. Pero no, o sea, es que no, he estado totalmente fuera de la película todo el rato. Yo llegué a pensar que a ti Godzilla no te había gustado. ¿Te gustó Godzilla a ti? Muchísimo, a mí me gustó muchísimo. O sea, Loren ha estado callado, ¿eh? Loren igual, ojo, no le gustó Godzilla, ¿eh? Bueno, yo tengo sentimiento encontrado con esa película, ¿eh? Yo creo que, en términos generales, sí que es mucho mejor que esta piba de King Kong, porque por lo menos se molestan en construir unos personajes que, aunque mucha gente digan que le den igual, por lo menos están construidos. Aquí es que no tenemos ni eso. Y además que yo creo que lo que mucha gente criticó en la película, para mí era su virtud, y es que saliera poco Godzilla en pantalla, porque cada vez que salía era un espectáculo. Aquí, claro, aquí, es que si no destruyes ese efecto. Claro, es que aquí pasa justamente lo contrario. Aquí te muestran al mono del principio y acaba emborrachado del mono, ¿no? Y te da igual. Yo creo que ahí juega un poco con la magia de que cada vez que sale Godzilla. Y además yo creo que esa película tiene uno de los momentos más valientes del cine comercial de los últimos años, ¿no? Que hay un plano en el que está Godzilla en pleno combate, y el director con todos sus huevos, sí, ahí está la cámara mirando la tele. Eso es, eso es. También, ese plano hay que tenerlo bien puesto, ¿eh? para hacerlo una piba comercial. Y yo creo que es una piba que arriesga esta cosa, que esta no se lo veo por ningún lado. Pero bueno, tampoco es una película que parezca un peliculón, pero en un conjunto sí que la disfruto mucho más que esta. Pero vamos, yo tengo miedo porque yo tengo la sensación de que están conduciendo, o la crítica especializada está reconduciendo las opiniones para que las mayor pues tomen decisiones y varíen pues su libro de ruta, ¿no? Y con Godzilla yo creo que había la compañía decidida hacer algo diferente. Y aquí, bueno, todos los críticos especializados, youtubers también, que para mí no son especializados, pero bueno, sí que es un altavoz bastante grande, y dicen, no, es que aquí en esta película, a diferencia de Godzilla, porque siempre apunté en esto, aquí se ve al mono, y mucho, mucho, como si eso significara algo bueno. Sí, pero lo que pasa es que por mucho que al mono es que no te importa, o sea, exactamente. No, es que mira, sin ir más lejos, toda la gente, bueno, que también sabéis la postura de, como bien ha dicho antes Miguel, que Godzilla es esa película friki para gafapastas, ¿no? Según mucha gente, ¿no? En plan tono despectivo, ¿no? Una película que intenta nolanizar el tema de Godzilla, que sin embargo yo creo que es bastante fiel a la película original de la Toro. Sí, sí, porque tampoco salía totalmente mucho. Es que exactamente. Sí, sí. Sí, lo no, pero es que aquí se ve que es malo, ¿no? Porque toda la gente decía, es que yo iba a ver una película de Godzilla en la que no sale Godzilla. Pero vamos a ver, ¿cuánto sale Godzilla en la de la Toho? Mira, si nos ponemos pajilleros, ¿cuánto sale Alien en Alien? ¿O Tiburón en Tiburón? Es que, joder, es que son películas que yo creo que también algunas veces, el menos es más, ¿no? En algunas veces. Y esta, por ejemplo, va por el puro espectáculo, va por el puro efectismo, y es que en la tercera aparición de King Kong, es que me da indiferente, es que me da igual. Es que yo creo que es lo de siempre, Lo poco gusta y lo mucho empacha, ¿no? Y esta película peca justamente de esto último. Sin embargo, la de Godzilla, pues bueno, te deja con ganas de más, que yo creo que es realmente lo que tiene que hacer esta película. Exactamente. Te hemos cortado, Sergio. ¿Querías añadir algo al respecto? Sí, bueno, y que sea grande rego, que tampoco sé cómo van a... O sea, es que yo ahora mismo no veo un encontronazo Godzilla con... O sea, es que no... Estoy contigo, porque ahora me da miedo, porque si el rumbo que van a seguir el MonsterVerse va a ser... pues seguir los pasos de con Skull Island, yo no quiero que sigan haciendo... Es que están totalmente antípodas. Las antípodas. Sí, sí, sí. Que sí. No... Es que Godzilla para mí fue... O sea, tuvo momentos súper épicos. Y es que esto... Aparte, lo explica muy bien Marcos. O sea, supuestamente los bichos se cargaron al padre de Kong, que supuestamente tenía que ser un bicho bastante más grande. No sé qué. Luego este llega aquí, se lo carga eso, con un bofetón... No sé, es todo muy desarreglado, muy porque sí, muy lentejas. No sé, es que como que Godzilla la veo mucho más seria, mucho más planteada, y esto lo veo todo porque sí. O sea, el guión no tiene por dónde cogerlo. Y no, sinceramente espero que si se van a guiar por esta, que dejen a Godzilla tranquilo. Pero Sergio... Cuidado que una película seria hoy día está mal visto, ¿eh? Que hoy lo que mola es el jiji jaja y el espectáculo. Oye, que es muy lícito, o sea, a ver, que volvamos ahora mismo, que yo seguramente no soy más indicado para dar, o sea, ni quiero dar cátedra, simplemente que no, ahora mismo no sé cómo es posible cohesionar Godzilla con Kong, o sea, es que no lo veo viable. Es que, yo creo que la Warner ya me empieza ya a preocupar en el sentido de que ya encima ya están reciclando a gran parte el reparto de Marvel Studios. O sea, yo ya digo, bueno, pues mira, ya está. Ahora, encima promocionas a los actores que salen en otras franquicias, las franquicias de la competencia, ¿sabes? Capitana Marvel y Loki. Loki, Ni Furia. Ni Furia. Jackson. Es que esto es una maniobra, John, ya te lo dije. Calla. John Cerrilli, que sale en Guardianes de la Galaxia, como en Nova. En los Nova Corps. Ridículo. Bueno. O sea, sí. Que es que encima, que además, si tú te fijas y analizas la otra película, hacen prácticamente el mismo papel. Lo que pasa es que ahí sale, pues eso, 3 minutos, aquí pues tienes toda la película todo por culo. Pero sí, perdona, ¿qué ibas a decir? No, eso es una maniobra de autodefensa, diciendo a ver si ponemos a los actores. Que nosotros contratamos también, Claro, no si ponemos a los actores que la gente asocia con el cine que gusta, claro. No nos meten de palos. ¿Y qué pasa? ¡Pam! Que no les meten de palos. Con una película que es una auténtica porquería. Sí. ¿Cómo sí, no? Sí. ¿Cómo vamos a estar acojonados? Son reactivos. Tal cual. Y la reacción sale como yo creo que no debería salir. Claro que lo que dice Sergio, por supuesto que es legítimo que la gente, si yo lo entiendo, yo entiendo a la gente que tiene hijos y está hasta los cojones de ir a ver Canta, de ir a ver Minions, Emojis ahora, y va a haber un con de la vida y da palmas con las orejas, y yo lo entiendo. O gente que está hasta los cojones en su vida cotidiana, en su trabajo, y dice, yo vengo aquí a desconectar y me importa una mierda si las patas de la araña están a un metro cada una y me da igual. Y aquí me ponen musiquita guay y tal, y proporciones grandes, y yo me lo paso bien. Yo no me meto con la gente. Lo que me parece es que se está dirigiendo eso, ¿no? Se está mezclando ya demasiado lo que debería ser la crítica especializada con lo que es el gusto general, el gusto de las madres. Yo no entiendo la necesidad de cada vez que se estrena un Kong meterse con la película de Peter Jackson. Porque eso quieren decir dos cosas. Primero, que la tienes adentro con la película de Peter Jackson. Y segundo, que no has olvidado la película de Peter Jackson. Que te ha generado un dolor rectal tan profundo porque es una película tan buena que no puedes olvidarte de ella. Entonces, no sé, es que es como el agua y el aceite. No tiene nada que ver una esta película con la Jackson. Miguel. La película de Peter Jackson la critican principalmente porque es excesiva, ¿no? Y vale, en parte puedo estar de acuerdo, pero Pero esta, sin embargo, no lo es, ¿sabes? Esta no es excesiva en ningún aspecto. Es excesiva, pues yo creo que... pero que es que este el con de Peter Jackson, interpretado por Andy Serkis, es que me lo creo más que todos los personajes juntos de esta película. Y es un personaje digital. Es que este Kong, además, a veces es como muy antropomórfico. O sea, hay veces que sí que parece un mono. Sí, otras más humanoide. Y hay veces que simplemente parece un hombre peludo. Sí, ¿sabes? Rascándose el culo cuando se va. Se come el pulpo a la marinera y se va rascando el culo. Es verdad, sí. Sí, sí, sí. En verdad, si os dais cuenta, este tiene un diseño más cercano al Kong original, ¿no? Del año 33, sí. Porque también era muy antropomorfo. Andaba a dos patas. El de Peter Jackson es un poco más un gorila gigante. Pero... yo me lo creía mal en el sentido de que era un personaje un poco crepuscular, ¿no? El de Peter Jackson, un rey en su mundo bastante solitario y, joder, molaba mucho cuando se liaba hostia con los bichardos, pero a la vez tenía esa parte emocional que te implicaba con el personaje, ¿no? Que lo pasabas mal, joder, con él. Bueno, ¿quién se va a creer que se va a enamorar de Brie Larson con lo fea que es? O sea, por favor. Por favor. Es que Loren, si no lo sabías, Miguel tiene una cruzada personal... la fealdad de Brie Larson y bueno, nos tiene al grupo fritos. Además tiene un par de admiradores por ahí por el grupo que no dan crédito, pero bueno, yo estoy un poco en su banda, pero no sé, ya no sé si es por trolear o porque me lo creo de verdad. No me gusta nada que una actorucha, porque es una actorucha que hace 5 años no la conocía ni su puta madre, se erija como juez y jurado para pues poner ahí en la picota al bueno de Casey Affleck. No. ¿Pero de qué va esta tía? Si no empata con nadie. Hombre, por Dios. Yo que eso ya era el descabello ya, el golpe de gracia. Totalmente. Pero bueno, Peter, que no has dicho nada, pobre hombre. Venga, di algo bueno, venga, que te dejo, venga. Te quito las cadenas. Pues nada, yo parece que voy a ser aquí el defensor, pero es que estoy de acuerdo con la inmensísima mayoría que estáis diciendo. O sea, que el 6 que le he dado no quiere decir nada. O sea, la película, y más comparación con Godzilla, me parece una chapuza y salí muy decepcionado, que tenía ganas de verla. Pero como digo, no he hecho en borda todo lo técnico, o sea, la composición, la fotografía, las actuaciones, aunque los personajes sean una mierda, pues me parecen correctas. O sea, no echar en borda toda la película solo porque el guion sea mediocre y... ¿Te parecen correctas? ¿Cuáles? No, yo le entiendo, Marcos. Mira, yo te explico. A ver, Samuel L. Jackson, parece que sí, Samuel L. Jackson haciendo Samuel L. Jackson, pero está bien. Sí, Marcos, yo te explico lo que pasa. Yo creo que Peter quiere llevarse bien con sus futuros actores fetiche, ¿sabes? Sí, ¿no? Para el futuro, y eso, no quiere aquí soltar ahí perlitas que le puedan perjudicar. Sí, bueno. Pero sé sincero, Peter. Sé sincero, ¿a quién salvarías? Sinceramente. No, que no se lo pregunto con ninguna inquina ni nada. Simplemente quiero decir, claro, un personaje que tiene dos frases en la película, más le vale estar correcto. O sea, porque si encima está como el puto culo, ya, apague. Bueno, entonces, para mí, por ejemplo, el John C. Reilly está... A mí me parece que está bien. Está bien actuado, si es que le piden eso, pero es tal tontería. Eso a mí me parece el personaje más interesante de toda esa panda, más que nada porque es el único que te puedes preguntar, ¿saldrá de la isla? ¿Conocerás a su familia? ¿Sabes lo que me hubiera interesado de esta película? Un trasfondo. ¿Sabes lo que me hubiera interesado? Que nos hubieran mostrado esa parte de la supervivencia con el japonés. Es que eso es lo que te digo. Sí, eso es lo que me hubiera interesado. Es más, cuando se choca con el avión, esa parte, esa escena es fabulosa. A ver, cuando el único personaje con desarrollo, con pasado y con futuro en una película es el alivio cómico, error. Algo falla. O sea, red alert. Sí, sí. Es que, mira, me acabáis de decir, cuando cae con el avión es la mejor escena y tal. ¿Y qué hace el colega lo primero que hace cuando se pega la hostia con el avión? A 30 metros del japonés, o 40, con dos balas, se pone a disparar cuando el japonés no tiene una pistola. Y que tiene la puntería en el culo. ¿Pero qué cojones haces? O sea, yo ya me salgo de la película en la primera escena y dices, venga, va, una tontería. Salen corriendo y a los 2 minutos ¡fua! Le coge la katana así, como el que coge. Pero tú no has visto películas de samurái, no has visto un anime en tu vida, amigo Bok. O sea, ¿cómo cojones coges una katana así? Se coge con las palmas de toda la vida. Otra vez, fuera de la película. Venga. Me en japonés, sí. Más sobreactuado con la cara esta de loco que pone. cuando sí. está ahí con la katana cuchillando. O sea, hasta las cejas del SD iba. Mira, yo, sin embargo, con el principio hasta así lo que más me gusta de la película, ¿eh? Sí, sí, yo te digo que lo que es los créditos de inicio y esa escena, a mí lo que me gusta, aunque sea ridícula, porque claro, tú te pones a pensar que pone las manitas así, que no se corte, porque se corta y es una puta mierda de corte. Sí, se corta, nada. Pero nada, le pasa. Los ligamentos se toman por culo en el mundo real. En el mundo irreal, pues pero tenemos esa. A mí lo que más me ha gustado han sido los créditos del final. Y sí, cuando llega ahí con la familia, sí, con la música en plan Salvador Soldado Ryan, con mucha trompeta. Sí, sí. Y, esto qué mierda, si sí, sí. No me importa una puta mierda este personaje. Muy cookie. En plan qué motivo, ¿no? Qué motivo. La mujer, cómo se le caen los vasos cuando ve al marido. Pero qué sentido tenía esto. O sea, qué sentido. Diciendo a la mujer, diciendo a la mujer, ya verás cuando abras la puerta de la habitación. ¿Te preocupas dos horas en construir un personaje ridículo para mostrarnos esa escena que me importa un carajo? Una mierda. Y luego para el final estar esperando 10 minutos, que a buena hora yo me quedé esperando 10 minutos, después de la advertencia que nos dio Marcos antes de ya, cuando fue a verla, para... Sí, que no te quedan créditos, sí, y encima es tan cabreado, es tan de Marvel Studios esa escena, tío. Es tan del pato juego del pato y su puta madre y el psicoanalismo y... No puedo. Continuar analizándolo porque no doy más de sí. Ah, bueno, yo, de así también, por ejemplo, la primera aparición de King Kong, bueno, la parte de los helicópteros, el primer ataque de King Kong para mí es casi lo mejor de la película, sí. Porque luego lo que después... Sí, pero te pones a pensar y eso ya, gran parte de esas escenas ya las hemos visto en los trailers y en los spots. Sí. Entonces, esa es otra. Es que es eso, y luego de las peleas también, son dos o tres, ya las hemos visto también en los trailers, con lo cual, ¿qué te queda? ¿Qué te queda? Una suerte de personajes, una serie de personajes que aparecen ahí haciendo el mongol. Que se deja, abalanzan a que, su muerte. A su muerte, que dejan a los de la tripulación del Prometheus como unos simples aficionados, casi. ¿Has visto el guiñito a Prometheus, Sergio? Sí, sí, ya. No podía evitarlo. Al menos los de Prometheus tienen tema. Claro. Dicen, mira. Claro, si muere media tripulación. Tiene una razón de ser. Idris Elba tiene que... ¿Follar? Pues folla, pues ya está. No, está. Aquí ni eso. Aquí ser cool y tal. Bueno, venga, pues... No, y luego también lo que ha dicho antes Miguel, el tema de la comparación con Escuadrón Suicida también se asemeja mucho en la música, porque le mete música del año 70, por si no te había dado cuenta, ¿no? De que están viendo en los 70. Sí, la música más cliché como en Forrest Gump. Sí, sí. Jefferson Airplane, lo típico cuando vas en un helicóptero, pones música por los altavoces, porque la escuchas perfectamente, tal como la oímos nosotros. Así. O sea, fijaros esa misión científica de mis cojones. Que ya, quien sepa que van a llegar a la isla se van a enterar. Porque vamos, ponen ella todo trapo, el tocadiscos y venga. Es lo que te comentaba antes, que a mí a veces me ha recordado Apocalipsis Now. Es acojonante. Bueno, es que no es que te recuerde, es que lo hacen una copia cutre salchichera. Básicamente. Carcao. Sí, en el cartel y en el homenaje, ¿no? Como dicen ahora. No, esto es un homenaje. Pero hablaba yo, antes de que lleguemos a la isla, hablaba de cómo me voy saliendo de la película. Otro ejemplo, antes de llegar a la isla. John Goodman se pega. Digamos, tiene que colarse ahí en una reunión que tenía, porque si no, el tiparraco ese no le recibe. Se pega 10 minutos intentando convencerle de que les financien una expedición a la isla y al final... Cuando ya, jajajiji, ya hemos visto toda la conversación, dice, una cosa más, necesitaré escolta militar. ¡Y ya está! Sí, sí, toma. No les pone ninguna pega. Claro, pues vale. Helicópteros, esos que se multiplican en el aire. Sí. No, ¿y qué quieren más? ¡Un pelotón! Es un cantazo, tío. Hostia. Está en el carguero 5 sí. Helicópteros y llegan a la isla. Y luego 12, son 10. O 10. Sí. Es que salen 4 o 5, luego es eso, son 8 y al salir de la tormenta son más todavía. Es que claro, tú te preguntas, es que tiene sentido, porque es que si no la escena del ataque a los helicópteros por parte de Kong dura, pues eso, un minuto. Y te claro, pones a pensar de reloj que son 5 o 6. Claro, claro. Como eso, la serie B no le daba tiempo, ni le llegaba el dinero. Claro, no le llegaba el dinero. Claro, lo del barco, ¿no? Dijeron, no, esto es para promoción. Para promoción del... Pero el King Kong de Peter Jackson es una mierda. Y ya está. Aquí cuando pide ya una mierda, porque es un moño. El que mola es este que se carga los helicópteros a manotazos, ¿sabes? Ya solo por eso mola. Yo no sé vosotros, pero yo vi un poco casi una intención de empezar las películas justamente como termina siempre la película de King Kong, ¿no? Ese, sabéis que siempre, bueno, King Kong es abatido por los helicópteros o los aviones, sí. Y aquí es lo primero que se carga, ¿no? Pues como está en su hábitat, dirá, aquí soy yo el que manda, ¿no? Y a poco tal la vuelta de la tortilla, y eso sí me pareció ingenioso, ¿no? Hasta cierto punto. Pero a mí, cuando tira el último avión, el último helicóptero, a mí ya la película empieza... Bueno, yo una vez que entran a pie en la isla Calavera, bueno, que la isla Calavera que puede ser cualquier isla del Pacífico, porque tampoco tiene ese tono, no sé, que la identifique como algo fantástico, en una isla que hemos visto un montón otras veces, no sé. Y a mí ya el momento de exploración de la isla, a mí ya la película se me cae por completo. No, los hábitats, no ves diferencias de hábitat de una zona a otra, no sé. Veo muy poco, mucho, pues eso, mucha tocada de huevos, muy, muy, muy poco ingenuo por parte del arte, de los artistas conceptuales, ¿no? No, no, simplemente veo, pues eso, desidia a la hora de hacer... Y los aborígenes son buena gente y todo, ¿eh? Sí, bueno, son bellísimas personas, se dejan hacer fotografías y tal. Sí, ¿Cómo era eso de que los indígenas que no habían visto una cámara de fotos en su puta vida, que sí, dicen siempre que... Alma. Eso. No, aquí venga, échame 50 y 200 fotografías, que no pasa absolutamente nada. Sí, tiene más rollo monjes tibetanos o sí, esto que... Sí, sí, una cosa... Bueno, pues nada. Y así que se continúa la película y... Decías, bueno, Peter, perdona... No, que iba a decir que en esta isla, de esta película, no ves la amenaza por ningún lado. Pues la de Peter Jackson... Son distancias muy largas y... Daban su tiempo a los otros monstruos. No cambia de paisaje, de fisonomía del paisaje, no cambia nada. Y coño, hay unas explanadas de tres pares de cojones, que te da tiempo a huir, ¿eh? Pero bueno, la tripulación del Prometheus de Baratillo queda desgregada por toda la isla y no se les ocurre otra cosa que ir a buscar a una persona en particular. Sí, sí. A una persona porque creen que todavía sigue vivo. Sigue vivo. Sigue vivo, sigue vivo. Sí, sí. Hablan por radio y sí, sí, lo que pasa es que a Samuel L. Jackson le da igual Toby Kebbell. Pero le pica el culo. Esa es la excusa que pone, porque él quiere ir a por el mono, ¿no? No, él quiere la munición, que se ha ido toda con el helicóptero de Toby Kebbell. Por eso es lo que quiere, no, básicamente. A Toby Kebbell se la suda bastante. O sea, se la suda a todo su pelotón, sí, básicamente. Lo único, así, por cierto, que tenemos un oyente, Gerard, que estará jodido porque sabe que va a ser el director de Metal Gear. Y ahora lo estamos dejando. Sí que hay guiñitos, Gerard, hay un momento a mí me lo pareció, a ver si os lo pareció a vosotros. En la cabina, el tipo que llama a Samuel L. Jackson, a mí se me hace la voz de Metal Gear, del coronel. No sé si a vosotros claro, no la visteis en versión original, claro, ninguno, ¿no? No. Pues es la... En versión original al menos es muy muy muy parecida a la voz de la radio que habla con Snake. Y sí que hay por ahí un... todo el rollo de Fox, ¿no? La unidad Fox y tal. Sí, sí, sí. Guiñitos, pero vamos. Y la intro sí le pegaría bastante a una película de Metal Gear, Gerard. Quédate un... Sí, la intro mola, tío. Quédate medianamente tranquilo porque no tiene por qué ser un desastre una película de Metal Gear. O sea, el tío tampoco es un manco, ¿no? No. O al menos... La peli de Days of Summer, la ópera prima que hizo, a mí me gustó la película. Bueno, una película independiente, tampoco... Una estrella sencilluca, pero está bastante bien. Sí, sí, es un buen director. Lo que pasa es lo que digo, no entiendo la necesidad de darle a un tío que acaba de empezar, como aquel que dice, 185 millones, ¿sabes? Por ejemplo, al tío que hizo el... Pues eso, es que es lo que digo, Warner, pues da... Pero lo mismo hicieron con Godzilla. Sí, pero Gareth Edwards venía del mundo de los efectos visuales. Sí. O sea, además, un tío como que también su película, la de Monster, guste más, pero también le daba, no sé, construía bien los personajes, ¿no? Pero este hombre, es que esta película, los personajes... Bueno, es que también son películas que estas películas están dirigidas, son hechas por el estudio, ¿no? Aquí son las medios las que... Cargo, ¿no? Aquí el director tampoco, el hombre habrá hecho lo que le han impuesto, ¿no? Porque, como viene así, un tipo, bueno, que está impuesto por la mayor para manejarlo como ellos quieren, como un títer. A mí me gusta cómo ha filmado la película, ¿eh? A mí me gusta cómo, por lo menos, las peleas están bastante claras, se filma bastante bien en ese sentido. No me molesta. Pero claro, cuando tienes que construir una historia y tal, y claro, eso habrá pasado ya por la sala de montaje y habrán dicho, bueno, pues venga, compro, ¿no? Compro todo lo que me des, ¿no? Y habrán visto la película y habrán dicho, fabuloso, fabuloso, damos el ok y tal. Y yo me quedaría así con el culo torcido diciendo, pero bueno, ¿pero dónde vas? Bueno, pues esto es una de las piscinas que nos da pues Warner Bros. De que las decisiones desde el propio estudio no se están haciendo muy bien. Y esto puede repercutir en las otras franquicias de la compañía. Las otras, que hemos prometido no hablar mucho de eso. Vale. Continuemos. Si queréis seguir con la cadena de decisiones estúpidas que ahora mismo me he quedado un poco así fuera de juego. Estamos con la búsqueda de Toby Kebbell, ¿no? Exactamente, sí. Pues bueno, sí, en este cúmulo de buenas decisiones, de supervivencia, de gente ahí luchando contra un entorno hostil, el amigo Toby Kebbell dice, bueno, yo me voy a explorar la isla. Pero no, quédate donde estás, que vamos a... No, yo me voy a explorar, no pasa nada. Estoy solo, pero con dos cojones, me voy a explorar la isla. A ver si encuentro un Walmart o algo de esto. Exactamente. ¿Y qué está allí? Pues eso, como decía Loren, ¿no? Allí en una poza de momento pues, pulpo. Que debe tener donde está él, pues le llega el agua por las rodillas, más o menos. Quizá, pues, hacia el centro si haga más profundidad, pero, bueno, aparece allí Kong, que viene allí, pues, a lamerse un poco las heridas... Y a comerse un pulpo, una escena que a mí personalmente me interesó cero, patatero. Pues bueno, o sea, venga, es lo que decíamos, ¿no? Vamos a enseñarte a Kong, pero gratuitamente aquí, por un momento me temía una escena homoerótica, por eso digo, uy, el baño de Jessica Lange aquí con Toby Kebbell, ¿no? Eso es, bueno, a ver, yo llego a pensar que eso únicamente es un guiño a las películas tal, a Toho, de Kong contra Godzilla, que sale ahí un pulpo, etcétera. Pues eso, han querido pues un guiño para la nostalgia, simplemente eso. Sí, pero bueno, o sea... Bueno, es que está súper forzado, ¿eh? Sí, está súper bien, viene de la nada. Es que es esto, un puto tentáculo. Pero, ojo, que a los críticos especializados les ha molado, ¿eh? Ay, mi pesa con ahí, pero, zampándose un pulpo ahí. Porque eso es serie B, eso es serie B. Gracioso. Eso es serie B, 185 millones de dólares para serie B. Claro, entonces pongamos a David Hasselhoff en vez de a Toby Kebbell y, ¿sabes? No. Si es que, en fin, la película, ya digo, la escena de acción también es lo que dice Miguel, que luego no está más resuelta a nivel de filmación. Se no, deja están ver bien, bastante, son claras, se ven. O sea, sí, esto no es un Michael Bay Transformers, que es un descojonamiento de tuercas y no ves una mierda. No, aquí lo ves claro, yo lo veo claro por lo menos, ¿eh? Sí. Pero no, digamos que no, tampoco se han guardado nada para la película. No, nada. La campaña, lo que suele. Que por eso, bueno, no es verdad que no podemos hablar de otras películas. Entonces ha soltado todo y claro, y cuando hemos ido a la sala de cine, pues, pues que esto ya lo he visto. Ahí esto salía en el trailer. Sí, este también. Final, nada. Es que en verdad, Miguel, el tráiler de la película y lo que hemos visto en el cine es la versión extendida, ¿sabes? Exactamente. La versión extendida del tráiler, sí. Exactamente. Sí. Un poco eso. Sí, sí. ¿Y qué más? Bueno, pues luego cuando vuelve, ¿no? De la poza, se encuentra con un bicho palo, ¿no? Es que ahí vamos. Lo del bicho palo no tiene nombre. A la supervivencia. Porque como os dije por WhatsApp, esta película va de ¿qué somos? ¡Soldados! ¿Y qué hacemos? ¡Disparar! Porque a un puto bicho palo que tiene una cara de buena persona. Un bendito. Sí. ¿Y qué hace Toby Kebbell? Se pone a disparar. Con dos cojones. Lo bueno es que se lo come un bicho que tiene problemas de acidez o algo. Porque luego, bueno. Es que a mí me gustaría saber, de verdad, estoy cabreado. Me gustaría saber dónde está ahora toda la gente de los errores de guión. Todos esos youtubers que te hablan de errores de guión o en otras películas. Este guión es un desastre. Esta gente que no tiene ni puta idea. ¿Dónde están ahora? Porque esta película es un desastre. Es un desastre de principio a fin. Entonces... No, pero Marco, se le perdona porque como es una película de monstruos, pues tampoco tienes que explicarle. Claro, pero, y es de serie B. Es de serie B. A mí es que me encanta cuando se come el bicho este que es una especie entre lagarto con cara de urraca, no sé, un bicho raro, ¿no? Que bueno, que se compra ese, comen y luego lo tienen que rebujitar porque no tienen resto, ¿no? Sí, exactamente. Pero a mí me encanta que, curiosamente, qué casualidad, cuando rebujita echa la chapa del tipo delante del personaje de Samuel L. Jackson. Qué curiosidad, ¿eh? Joder. Eso es lo que íbamos. Justo, qué casualidad. Qué casualidad, sí, sí. Joder. En fin, es que la amiga no tiene ni pie ni cabeza. Hombre, ¿no? a mí la escena de la del Flash estuvo hasta gracioso. Yo esa parte sí que me dio un poco de gracia. Pero de que sea previsible, Miguel, que está ahí el John Goodman con el Flash, dice ya está. Sí, es sí. Que fíjate, tres segundos antes está a un metro y medio de él el Samuel L. Jackson ahí pegando berridos. ¡Soldados, disparad, no sé qué, tal! Dice, y le va a encontrar por el Flash de los cojones cuando está el negro pegando berridos. Ay, buena hostia. Bueno, y la escena de la araña, ¿qué os pareció? Porque a mí no me disgustó, lo que pasa es que se me hizo corta, joder, esperaba algo muy corta, más. No sé, muy corta. El diseño me gusta. Me gusta bastante. Porque es una mezcla de como de araña y cangrejo, ¿no? Fíjate, es que tenía como unas pinzas ahí. A mí me gusta el diseño, pero es que es eso, me supo tan a poco. O sea, bicho, no hay mucha diversidad de bichos y los que hay salen muy poco. Joder, yo lo siento, no voy a hablar de otras voy a hablar de King Kong de Peter Jackson. Joder, en King Kong de Peter Jackson había... Vale, Diplodocus, esa escena es una mierda. Es la única, así que puedo decir que es una mierda. T-Rex, había hasta un bicho en una ciénaga ahí, un pedazo de... Sí, los bichos estos que se comían las cabezas. Exactamente. Joder, había una diversidad que te cagas. Y aquí hay cuatro bichos... Pero hay de todo, tío, hay de todo. Había murciélago gigante, había insectos... Exactamente, aquí hay cuatro bichos. Uno es un diseño pobrísimo, el villano, bueno, el Skullcrawler, los de los la calavera, es un diseño pobrísimo. Una dejadez total, como prácticamente toda la película, ¿no? La araña, que más o menos está bien, sale, pues eso, es un polvo conejero, polvo mal echado, que dura un minuto, dos minutos y ya está. ¿Y qué más tenemos? Ah, y bueno, el pulpo, que no había necesidad de meterlo, y ya está. Y los mosquitos estos... Sí, bueno, los pterodáctilos esos... sí, bueno, porque a raíz de esto no hemos hablado de la escena de la... Otra escena que ya hemos visto. Bueno, la escena con que se pone la máscara antigás esa. Bueno. Con la katana. Joder, qué malo. ¿Puedes comentarla? Sí, podemos comentar que tal como llega este pelotón, que la pregunta no es... o sea, claro... Decía antes que cómo les daba un pelotón. Claro, les da el pelotón a la pandilla basura, les da, claro, porque llegan allí a una zona claramente donde hay gases y hay humos. ¿Y qué hace uno de ellos? Lo típico que hacen, ¿no? Cuando llegan a una zona donde claramente hay gases. Se queda ahí, bailando, claro. Zapateado. Sí, sí. Y le dice de al lado, ¿qué haces? No fumes. ¿Y qué hace? Lo tira encendido a donde está el gas. Y dice, venga, vamos bien. Que luego tienen un lanzallamas y no pasa nada tampoco. Bueno, todo es muy coherente, pero bueno, sí, que alguien la explique, porque yo me pongo de mala hostia cuando hablo de ella. Bueno, es que también, si no olvida un poco, los momentos... Mira, a mí el director, como dice Miguel, a mí no me disgusta del todo, ¿no? El tipo, bueno, tiene sus cositas y filmando, también tiene acabo una... A ver, a mí lo que te digo, no tiene mal gusto, porque además está ahí cuando filma en primera persona, cuando se pone el tío la máscara y todo, a mí no me... Si yo creo que la dirección... puede haber muchos fallos en esta película, la dirección no es mala. Yo ahí me voy a posicionar al lado de Peter... Del lado de pero la escena cámara lenta, tío, a mí la escena cámara lenta abusa mucho. A mí eso no me gusta. Muy videoclipera. Es muy videoclipera. Muy videoclipera, sí. Muy para, pues eso, para el onanismo desenfrenado de los canis. Están hechas para molar. Están hechas para molar. Claro. Es que no es una vez, son dos. Abusa del recurso. Sí. Bueno, y el momento de Thor Hiddleston cuando le da el personaje de Ridley la katana en el aire, se pone en la careta esta antigua. Y en ese plano lateral, la cámara lenta, a los leones y da en 300, y empieza ahí a machacar todos los murciélagos. Pero una cosa, difícil. Loren, es que la comparas con Godzilla, es que son dos mundos diametralmente opuestos. Es que, ¿cómo pueden unir estas dos películas? Es que es imposible. A mí es que no yo me encaja. No sé cómo lo van, por eso te digo, es que aquí eso es una... Es que además, de rumbo, una barbaridad. Además, digamos que... No, mira, yo creo que se van ahí a lo fácil. Van a poner las dos películas. La que más dinero deje en taquilla, pues ese va a ser el enfoque que le van a dar. Ya pues está. Por favor, que venga el come-come, el come-cocos, la bella y la bestia y que le destroce el culo en taquilla. Tío, por favor. Por favor. Perdona, Marcos, ¿qué decías? Ahí que te hemos cortado. No, decía que además son unos monstruos que generan unos niveles de peligro variable según convenga la escena, porque estos mismos, los bichos voladores estos, en la primera escena, le vuela la cabeza a uno y Samuel L. Jackson. Exactamente, y salen 500 y no les atacan ni nada. Luego ahí en la poza esta, pues les da por atacarles, y el John C. Reilly, que no tiene más para defenderse, bueno, sí, se saca una pistola de mierda, debe ser la que tiene sin balas, desde el 30 y algo, que está en la isla. Y dice el otro, ¡espada! Y dice, sí, toma, anda que le iban a dar por culo si era yo, ¿sabes? Digo, búscate la vida, Nathan Drake, ¿sabes? Coge una piedra o algo, ¿qué me piden la espada, colega? Y luego se llevan al tipo ese del barco, al de la cuota hispana, y ya está. Y lo parten allí en el aire y a los demás no les tocan los cojones tampoco. Y bueno, los monstruos aprietan pero no ahogan, ¿no? Algo así. No. Sí, sí. Y aquí hay como 200 monstruos cargando, ¿sabes? Descuartizando al otro. Pues es que hay más gente, en el barco, ¿sabes? Ir a comeros a otro. No sé, no penséis. Mucha pena no le tío, no. Que es una cuestión de física, una acción provoca una reacción. O sea, tú cuando, por ejemplo, te caes encima de una colmena, la destrozas o disparas a un bicho, lo normal es que vengan a por ti, ¿no? A proteger a su congénere, ¿no? Pero aquí no pasa nada. Aquí es venga y tal, en fin. En fin, luego es visita turística, ¿no? Por el poblado, porque estamos en dos grupos diferenciados, ¿no? Estamos el grupo interpretado por... pues eso, Brie Fea Larson, John Serrini y Nathan Drake de Baratillo, que están en el poblado ese turístico, ¿no? Y luego tenemos a la pandilla basurilla liderada por Samuel L. Jackson, ¿no? El otro extremo de la isla, ¿no? Hasta que luego cogen el barco y, pues, se encuentran, ¿no? Esos momentos de la parte turística con los pobladores, los indígenas, tedio absoluto, aburrimiento total, yo desconecté. Bueno, antes me reía un poquito con las subnormalidades que hacían los actores, jiji, jaja, las tonterías, el bajo instinto de supervivencia, pero en ese momento ya desconecté, ya dije, uff. Tuve ahí la siesta de la tarde. Bueno, Sergio, tú también, ¿no? Ese momento mal, ¿no? Ese momento lo sufriste, ¿no? Yo mal que me quedé dormido. O sea, directamente... Ya estás dormido por la mañana. Eres un impresentable, Sergio. Sí, soy impresentable. ¿Qué le diga? Pero no, o sea, fue grave. ¿Te gustó ese momento, Peter? ¿Te gustó ese momento? Ese momento turístico con las fotos y todo eso. ¡Ay, qué mono! Ay, mira, sacándose fotos ahí en grupo a lo National Geographic. A mí no me molestó y tampoco me aburrió. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué vamos a hacer de ti? A ver, a mí más que molestarme el tema turístico, pensaba eso también en el cine. Digo, ¿dónde están ahora todos estos analistas de los guiones? Que es un recurso tan bananero, que es eso, ¿no? Que un tipo que lleva ahí 30 o 40 años en la isla con una gente que no habla, ¿no? Pues es el que tiene que explicarte un poco la poca historia que tiene la película. Que no, que sí, que Kong aquí es el puto amo, que bueno, que es el último de su especie porque se han extinguido, y que hay otro bicho más grande que, bueno, que sale a veces. ¿Y por qué no se ha comido a este si es una cría? No sé. Pero oye, tenemos una muralla que el mono puede pasar y el que es más grande también. Y se levanta para que salga un barco que no sale hace 40 años, pero bien. Eso me cabreó. Bueno, y luego también hay que puntualizar que el mono está creciendo, que todavía es un cachorro, ¿eh? Eso es un poco la justificación para luego poder enfrentarlo con Godzilla, ¿no? Exactamente. ¿Quién lo sabe? Por sus cajones, porque cuando llega hace 40 era igual de grande. Sí, sí. No, pero y luego os fijáis en la disposición de los huesos de los padres de Kong, y tampoco me parece así que sean del nivel de Godzilla, ¿eh? Son unos huesos de un tamaño de como el con actual, un joven. Yo no sé cómo coño lo van a hacer No lo sé. Para ponerle a su tamaño, para que se pegue con él. Es que lo tienen muy chungo. Es que Godzilla es enorme, es que es como un edificio. Te mandaron al gimnasio. Entrando en la parte de la fisonomía de cada personaje, en plan friki aquí, hombre, Godzilla, lo que es movilidad tiene poca, ¿no? Ahí puede ser el tamaño. Bueno, sí. Ahí tiene la ventaja King Kong, ¿no? Sí, lo que pasa es que, claro, Godzilla te mete el rayo este que te echa por la boca y te deja tieso, ¿sabes? Un coletazo. Claro, un coletazo, eso, ¿eh? Sí, sí. Pero vamos, pues que la película, yo creo que Sabéis que han contratado a 8 guionistas para la película, sí, ¿no? De sí, guion, por ahí, de, sí, sí. 8 tipos, ¿sabes? Para este de Krampus, ¿no? Sí. 8 guionistas para el guion de una película, sí. Yo lo flipo, de verdad. 8, no sé. y aquí venimos de 4, ¿eh? O sea que... Cuidado, con el argumentazo. A veces la suma de, mentes pensantes no da como resultado un buen guión, ¿eh? Está claro. O sea, a veces menos es más. Y aquí más es menos. Pero bueno, sí, sí. Esta película se puede resumir en eso. Cuando salga a venta directa, pues una película para ver las escenas de acción y ya está, porque lo demás es pura paja, ¿no? Son transiciones como la del poblado que te importa una mierda. Yo tenía pensado hacerla en la colección de estas de películas que están saliendo del MonsterVerse, pero esta no me la voy a comprar, ¿eh? Ni de coña, vamos. No sé, yo la verdad que estoy bastante decepcionado y buena prueba de ello es que prácticamente la he olvidado por completo. Cuando una película sales del cine y, pues eso, pasas página y lo único que quieres es llegar a casa para entrar en el Facebook y ponerla a parir... Eso quiere decir que lo que has visto es de es que no se extrañe lo más mínimo que esa supuesta secuela de Godzilla sea, como decía antes, un reboot, se follen la de Gareth Edwards y al final lo que eran, pues queriendo ser muy guays, como en esta película, al final esa Kong versus Godzilla sea en los 80, ¿no? Muy rampas, muy... Sí, sí, sí. Donde cada película que se hacía vale todo, ¿no? Sí, sí. Exactamente. De ese estilo, ¿no? Bueno, no sé. Ya lo digo, yo al final. Y luego al final, o sea, te has estado construyendo una película para que unos helicópteros lleguen a la isla y luego van a llegar más, porque al final salen en la barcaza esa y llegan más. O sea, vamos a ver la historia otra vez repetida. Y así, y luego Miguel, se nos olvida de decir una cosa que creo que es bastante significativa a toda esa gente que le busca la lógica a las cosas en otras películas. Sí, es verdad. Sí que es verdad que la parte de los helicópteros, bueno, para mí yo creo que es lo mejor, ¿no? La llegada del helicóptero a Isla Calavera, como aparece King Kong. Pero también digo yo que tiene un momento aquí Prometeo también. ¿Os acordáis el personaje de Charlize Theron, ¿no? Cuando corría en línea recta, ¿no? Mientras caía. Sí, exacto. Ah, sí. Aquí creo también yo que los helicópteros podían haber maniobrado para elegir lo derecha, ¿no? Coño, si resto, está en, ¿no?, Cuenca, dice, eso es un mono gigante. Dice, sí, pues vayamos hacia él. Venga. Es que siguen restos, tío. Coño, pues, no sé, intentar hacer una maniobra de evasión o algo, ¿no? No hay todos los helicópteros restos para que te peguen una hostia con un tronco, joder. Son helicópteros, exacto. O sea, se supone que tienen más movilidad. No, es acero de Pensilvania, hijos de puta. Mira, bueno, oye, eso es un mini punto para ti, ¿no? Como ex habitante de Pittsburgh. Exactamente. Los Steelers. Sí. Bueno, pues algo más que comentar esta película es que yo creo que no. Algo más, es que no. Nada. Es que no da ya para mucho más, la verdad. Ya hemos hablado bastante, creo. Pobre Peter, sí, que se ha quedado con las ganas de defenderla. Lo siento, Peter, ya. Yo no venía con intenciones de defenderla. El 6 que le di no significó absolutamente nada. Adiós. Lo mismo que le dijo a Brie Larson hace un par de noches. No, yo creo que lo más preocupante es ver cómo va a evolucionar, cómo evoluciona el universo y cómo lo encajan con Godzilla, que yo no lo veo nada claro. No, las ilusiones que tenía depositadas en este MonsterVerse se están yendo a freír puñetas, ¿eh?, con esta película. Pero bueno, en fin, es lo que hay. Al final, digamos, no tiene mucho sentido cómo se van a poder juntar cuando se han ido tan atrás en el tiempo. Claro. Cuando te dice John Goodman al principio de la película que los rusos van a tener esas mismas imágenes en una semana, ¿qué pasa? Que los rusos ya no van. A no ser que la película de Godzilla y Kong la hagan antes de lo que pasó en la película de Godzilla. Digo, entonces es un reboot, porque no tiene puto sentido que cuando aparece en 2014 nadie sepa nada. Claro. Porque si ha aparecido en los 70 o los 80, digo yo que un lagarto de 60 metros no pasa desapercibido. No, 60 metros más, 100 y pico metros. O 100 y pico metros igual. Sí. A no ser que pase todo, pues eso, en una Isla Calavera de la vida, que no, nadie se entera de nada. Y bueno, sí, y ha pasado esto y... Bueno. Bueno, chicos, estás tranquilo que hay 8 guionistas pensando que le van a dar la vuelta. En fin, bueno, valoraciones, valoraciones. Bueno, algo que decir de la banda sonora, Loren. Yo no he tenido, la tengo descargada, me puse a escucharla otro día y me quedé roque, no porque sea mala, tenía mucho sueño. Algunos trabajamos, ¿no? Como estos vagos. ¿Qué tal la banda sonora? Pues que yo te he leído la reseña y me ha gustado mucho, así, a grandes rasgos. Comparándola con la de James Newton Howard es un sacrilegio, pero bueno. Hombre, totalmente. La peli, la banda sonora, personalidad tiene poca. Es verdad que tiene ese tono muy de película, muy de monster movie, ¿no? De película de antaño, que eso está bien, ¿no? Muchas fanfarrias y con grandilocuencia. Pero claro, ya le meten también el tono molonismo, le meten una guitarra eléctrica a la música ambiental sinfónica que a mí me rompe un poco, ¿no? Muy, tiene... muy Ramin Djawadi, que te gusta tanto. Totalmente, sí. El guitarreo este de Pacific Rim, que a mí esta película, joder, entiendo que está puesto así para el contrapunto sinfónico, ese de tono macarra, ¿no? Ambientado sí. En los años 70, en plena guerra de Vietnam. Intenta darle ese tono gamberro, pero a mí me desentona mucho. Pero la verdad que en un conjunto la banda sonora está medianamente decente, ¿eh? Los temas sinfónicos suenan eso, ¿no? Muy a monster movie de... en la fanfarria, el tema principal está bien, pero tampoco tiene un leitmotiv así que se te quede en el subconsciente, ¿no? Como la de Peter Jackson. Pero es medianamente salvable, quitando esos excesos así, digamos, técnicos que le meten rollo de guitarreo y estas cositas que no... ¿Tú llegaste a escuchar la banda sonora de Alexander Desplat de Godzilla? Hombre, a mí esa canción me parece... Además que me parece bastante arriesgada, ¿no? Sí. Tiene tonos así bastante... Bueno, yo también reconozco que Desplat es un tipo que me gusta mucho, ¿no? Creo que es uno de los compositores más versátiles que hay últimamente. Y el tío lo mismo te mete algo intimista que algo en plan más épico y, joder, el tema principal mola mucho, ¿eh? El tema principal de Godzilla. Mucho. Está bastante bueno. Bueno, pues valoraciones. Empezamos por el invitado. Nota. Y así no dejas de hablar. Uf. Mira, estoy harto de escucharte siempre, siempre aprobados justos. O sea, cuando una película no te gusta, un 5. No me toques los cojones. Estás aquí en la ciudad de la bilis. En el podcast. No, a ver. Pero tampoco quiero ser excesivamente duro con ella, ¿no? Pero, hombre. No temas a las hordas de gente. También te digo que aprobarla no la voy a aprobar. Yo le voy a dar un 4, 4 y pico, 4 y medio. Bueno, 4 y medio. Peter, bueno, Peter ya sabemos, ¿no? Peter, un 6 que no significa absolutamente nada. Hay que apostillar eso. Sergio, venga, Sergio. Yo un 4. Vaya mariquita, no te he dicho. Marcos. Yo sé que tú te vas a cebar. Hombre, claro. Así que me voy a poner del lado de la magnanimidad y la benevolencia. Lo que pasa es que también tengo que ser consecuente conmigo mismo. Y no recuerdo qué notas le he dado, pero estoy en el nivel Jurassic World, ese tipo de... Este es el puto nivel, o sea, no le puedo dar más nota que a Jurassic World y no recuerdo lo que le di. Sí, Yo leí por ahí que era mejor que Jurassic World. Claro, si es la vara de medir... Estamos apañados. Para mí están en el mismo nivel de estupidez. Mira, yo te voy a personaje. Decir, para mí, siendo la subnormalidad de película que es Jurassic World, me ha entretenido más Jurassic World, ¿eh? Y a mí no me gustó nada Jurassic World. Entonces, bueno, más entretenida Jurassic World, que no mejor, del nivel, como tú dices. Entonces, no me acuerdo la nota que le diste, yo creo que 4. La misma nota que le puse a Jurassic World. Sí, yo creo que 4 le diste, es una cosa así. Sí, sí. Y la... Bueno, pues yo le doy un 3, un 3 o un 2 y medio. Yo es que soy muy... muy hater. Horda, venir a mí, horda. En fin, bueno, ¿por dónde queréis proseguir? Antes de que yo vaya a Loren. No sé si teníamos que hacer un receso aquí, ¿se tenía que ir alguien? ¿Puede ser? Loren, ¿cómo vas de horario? Sí, me quedan como mucho 10 minutillos, puedo arañar. Vale, pues te quedas el principio de Logan. Hasta que empecemos con las partes que no has visto. O si queráis, ya os dejo que despotiquéis sobre Logan. Como quieras. Como queráis. Como quieras. Bueno, pues te despedimos ya, pero como te merece. Sí, le despedimos, ¿no? Y así ponemos luego cortinilla y todo lo que sea. Claro, ¿no? Claro. Vale. Sí, mejor así. Bueno, ¿te has pasado bien? Pasarte. Hombre, yo aquí, como diría Paco Umbral, he venido a despotricar de King Kong e irme. He venido aquí a desahogarme libremente, ¿no? A soltar toda la bili. Pero que ya no es porque la película, de hecho, la critique. Es que en parte me ha dado rabia, ¿no? Porque esperaba algo de ella y me ha decepcionado mucho, joder. Uh-huh. Tampoco esperaba ningún peliculón, pero esperaba un enfoque ligeramente diferente y más cercano a Godzilla. Cierto, don un poco más, dándole un poco más de protagonismo al personaje, incluso, no sé, un tono diferente, ¿no? Pero la he visto tan fanservice y tan vamos a molar todo el rato que digo, joder, esto no era lo que yo esperaba. Ya el último trailer, como he dicho, ya me puso un poco en antecedente y me dio un poco de miedo. Pero tan comillas, fanservice, que ese nuevo fanservice, ¿no? De fans que no son fans, o sea, ese rollo. O sea. Un poco el pack que se mueve la cola, un poco surrealista. Pero vamos, tío, que un placer, a ver si la próxima vez, bueno, pues puedo quedarme el programa completo, pero... Sí, sí. Yo solo te advierto que tú tienes una reputación, ¿sabes? Y aquí... Buah, aquí reputación es rápido, ¿eh? O sea que... Aquí reputación hay poca, así que no te preocupes por eso. Así que, chicos, lo dicho, un placer a todos, Marco, Miguel, Sergio, Peter, un verdadero placer, ¿eh? Haber pasado esta hora y pico. Igualmente. Venga, tío, cuídate mucho. Venga, chicos, un abrazo. Un abrazo, Loren. Venga. Pues nada, os ponemos aquí una cortinilla y ahora volvemos. Hola, soy Raúl y la última peli que he visto ha sido Logan, que la verdad es que me ha gustado bastante, pero vamos, Dios libre a la DC hacer una película seria y oscura, si lo hace otro cualquiera es la bomba, pero bueno, lo de siempre. Tengo ahora, esta semana veré la de La Bella y la Bestia y King Kong, y soy gran defensor de Ghost in the Shell y de El Rey Arturo de Guy Ritchie. Creo que van a ser la bomba los dos. Y nada más. Un abrazo a todos y a ver si os prodigáis más en los podcasts que nos tenéis a dos velas. Oh, Father, tell me, do we get what we deserve? Oh, we get what we deserve. And we're down, we go, oh. And we're down. So we're down, we go. Way down we go. Pues bueno, ya estamos de vuelta después de esta cortinilla de despedir a Loren. Seguimos los que estábamos, que no es poco. Hemos tenido algún problemilla ahí, pero bueno, lo que decíamos, vamos a darle a Logan. Sí. Y luego al final, pues como decía, que la gente le gusta verme hatear contra películas de Marvel o algo. Pues bueno, un ratito hablaremos de Doctor Extraño. Miguel ha visto por ahí un preestreno financiado, sí, creo. Sí, por Bob Iger. Por Bob Iger. Bob Iger, pero el futuro POTUS, presidente de los US, ¿no? Exactamente. Y, America, bueno, America. Y quien quiera, pues. Y tenemos, verdad, tenemos, se me ha olvidado decirlo antes. Tenemos nueva sección. Igual esta cortinilla que acaba de pasar podría ser el primer corte. Aunque va a estar un poco feo que yo lo explique después, pero bueno, tenemos, nos han enviado una sección como micro abierto, ¿no? Exactamente. Miguel, explícalo tú ahí esa propuesta. Sí, que... nada, a raíz de una conversación el otro día que mantuvimos en el Facebook, el grupo de Facebook que tuve con Daniel Orr, pues nada, porque me dijo, bueno, lo primero de todo, ¿cuándo pensábamos volver a grabar? Le dije que pronto, y que a raíz de eso, pues que si teníamos a bien abrir una nueva sección dentro del programa, para que nuestros compañeros, nuestros amigos, nuestra vasca, nuestra peña, pudiera mandarnos cuñas, breves cuñas, no os enrolléis, 2 minutos máximo, de las películas que estáis viendo. No tenéis ninguna necesidad de hablar de Logan o de La Bella y la Bestia o de Ghost in the Shell, bueno, Ghost in the Shell todavía no, porque no la han estrenado, o de con Skull Island, no, de lo que estéis viendo. Y bueno, Dani nos ha enviado, mejor dicho, una mini crítica de Trainspotting 2. Y más gente, Raúl Barquero, Pepe Quiles... Hay más, como sí. Has dado tu puto mail personal. Ya. Yo soy charla sí. De Dani, que es la que has compartido. Vale. Sí, sí, está bien, la Dani está bien. No, pues Raúl Barquero, Pepe Quiles también la ha enviado, que no la esas dos no las he escuchado y alguno más por ahí. Así que, pues bueno, eso lo dejo a bien del nuevo editor, futuro editor oficial del programa, que va a ser nuestro licenciado Peter Payne, a ponerlo donde le salga los cojones, las cuñas polas donde te salga la polla, ¿vale? Parece correcto. Y, sí, claro. Y es interesante ponerlas todas, por eso. Pero no, todas, tío, hombre, sí, a ver. Aunque sea al final, extras... Nosotros no somos un grande, no somos una mayor, como para que encima estar con pijoterismos, ¿no? Hay que ponerlas todas, por favor. Y nada, poco más. Entonces, si queréis ya, vamos al turrón y hablamos de Logan. Logan, James Mangold. Bueno, primero de todo, ¿qué te parece la opinión de James Mangold que apoye abiertamente a Matt Reeves, siendo amigos, siendo colegas de la Fox? Apoye su futura película de Batman. Bien, buen rollo. Eso es lo que tiene que ser, ¿no? Los profesionales que trabajan en el cine. No tanta guerra civil, ¿no? Se tienen que llevar bien los unos y los otros. Tiene que haber competencia, pero competencia sana. Bien, sí, ¿no te parece bien? Pero ¿no? Tú lo llevas a tu terreno, ¿no? Todos. Claro. No vamos a hablar de otras franquicias. ¿Qué te parece? Que James Mangold apruebe la nueva película. Ah, me parece genial, porque... No, es verdad, pero es un detallito que luego Mangold ha hecho otras cositas por ahí. Que bueno, a ver, hay cosas que sí mola, porque dices, mola que le calle la boca al bocazas del Mayimbe. Sí, sí, del pero, baby. Sí, pero también se ha enzarzado también en algunas otras que dices, sobra, es el director de la película, ¿sabes? Es un poco la cara B de Scott Derrickson, que está todo el día dando por saco con su Doctor Extraño y lo que lleva recaudado. Y luego, ¿cuánto sabe Chiwetel? Sabe de todo. Es como un trivial andante. Y dices, me da igual, Derrickson. Para de hablar de la película. Solo hablas tú de ella. Déjalo. Pues este es la cara B. Este se enzarza con cualquier periodista. ¿Sabes? Le dice uno, es que Jackman lleva el pelo más largo en una... Que es verdad, que se ve en la película. Y hay un fallito de récord que dices... En un momento a otro tiene el pelo crece y decrece y se pone el tío como una mona allí, ¡guau! pero fake news, ¿sabes? A lo... Vale, pero son minucias. Sí, son gilipolleces. Pero bueno, sí, es verdad que le da demasiada importancia a chorradas, a lo que digan los... Pero bueno, sí, es que es lo que te digo yo siempre. Hemos llegado a un momento de la... En el mundo actual hay cuatro voceros, cuatro periodistas que tienen mucho poder. Y sí, bueno, y muchos de ellos no son ni tan siquiera periodistas. Son creadores de tendencia. Son los Josep Pedreró de cine. Son, exactamente, exactamente. Bueno, que dicen que tienen la carrera, bueno, sí, pero en su vida solo han hecho de machaca, ¿no? Y dices, bueno, ¿qué haces mal? Bueno, en fin, no me quiero meter. No hablamos de Logan. Bueno, a grandes rasgos, Logan. Una película... una película que, bueno, todos teníamos muchas ganas, yo sobre todo, porque a mí me paga Rupert Murdoch, y sobre todo porque, bueno, a ver, Hugh Jackman es un tío simpaticote, un tío que nos cae bien, un muy buen actor, aunque no lo parezca, un muy buen actor, que se merecía despedirse del personaje como Dios manda. No sé si coincidiré con mis compañeros. Para mí se ha despedido bien, pero no maravillosamente bien, como hubiera gustado, ¿vale? Está claro que veníamos de la mierda. De la primera, que era una mierda absoluta, y veníamos de una película muy decepcionante, muy, muy decepcionante, que fue un desastre, la verdad. Fue un desastre. Vista ahora, con tiempo y con detenimiento, es una película que falla, que falla. Es una película fallida, y sobre todo como película, encima como adaptación de un gran cómic. Ese sí que es un gran cómic. Entonces yo esperaba una película, una buena película, porque yo ya sabía que a estas alturas de la película, valga la redundancia, no podíamos esperar de una cinta de los X-Men fidelidad con los cómics. Entonces ahí yo me voy a separar bastante de lo que diga Sergio Carpio, ¿vale? Porque esperar fidelidad a estas alturas de la película, mal, ¿vale? Yo ya quiero incidir en los problemas que tiene la película. Yo creo que empieza muy bien, se desarrolla también muy bien, y luego en el último tercio la película pega un mini petardazo y luego se va por el terreno de lo convencional. Por el terreno de lo que muchas veces hemos visto en el cine de superhéroes y... O sea, a ver, yo ya estoy harto del suero de, llámalo X o supersoldado, o el suero de que te hace más fuerte, o el suero de no sé qué. Yo creo que es un recurso muy, muy manido y se deberían... Ya que ha costado muy poco, dentro de lo que cabe, al ser un blockbuster que ha costado 97 millones, deberían de haberse estudiado muy mucho lo que hacer para cerrar la película. Han llegado a decir por ahí, no sé si James Mangold o bueno, los implicados en la película, que ellos tenían pensado un final alternativo, otro final, homenaje a Sin Perdón, de Clint Eastwood. Yo creo que la película ya es bastante homenaje a Sin Perdón, ¿vale? Pero no hace falta tampoco copiar también incluso el final. Pero no sé, no me termina de cuadrar ese final, no me termina de gustar. Y yo creo que se va demasiado por el fuego de artificio, esa parte con los enanos ahí dando por culo y no sé qué, no sé cuánto. Me enchufo el suelo de supersoldado, el suelo de llamarlo X, y venga, va, a mamporrear y todo eso, que al final yo creo que echa por tierra un muy buen sabor de boca que me estaba dejando la película. El primer, segundo tramo. Yo creo que Sergio iba a coincidir conmigo, pero bueno, Sergio iba a hablar de las fidelidades, o de las pocas fidelidades, ¿no? Sergio. No lo sé, como le has citado, vamos a darle derecho de réplica, así que para ti... Yo estoy ejerciendo aquí de Sandro Rey, que yo creo que de lo que puede llegar a decir, de no sé qué. A ver, Sergio... Buenas. Bueno, la película en rasgos generales me ha gustado, si no entro dentro de las similitudes con los cómics, como de costumbre hago yo, ¿no? Coincido bastante con Miguel en que en el principio es inicia muy bien. Muy bien, sí, sí. Inicia bastante bien. A mí donde más me saca la película, o sea, voy un poquito al grano, es sobre todo el tema con los niños, sí, y todo esto, me saca mucho de la película. De las tres películas de Loveno no es la que más me gusta. Hombre. Sí, o sea, lo cual no era muy difícil, pero bueno, sí. Eso, o sea, que no es muy difícil, por supuesto, ¿vale? pero para mí al final peca muy de sentimentalismo y muy de... Fíjate que yo esa parte sí que me gusta, tío. Sí que me gusta. Esa parte cuando le da la vuelta... Bueno, repetimos. Aquí spoilers a Masaba. Cuando le da la vuelta a la cruz y le pone la X, que muchos en el cine decían... ¿Qué es esto? No lo entiendo. Sí, yo sí, sí, claro. Y diciendo, sí, pero ¿qué me estás contando? No me jodas. que eso es lo que habla muy bien de la película, ¿eh? Porque es una película que yo estaba sentado al lado de dos viejucos, que por lo que estaban, bueno, dos personas mayores, debían tener 70 o 65 años. Arréglalo ahora. Lo siento mucho, bueno, personas de edad adulta. Y les estaba gustando la película. Porque yo como que, Marcos. Sí, Marcos es un abuelete. Le estaba gustando la película, no estaban bostezando, estaban viendo la película con detenimiento, con atención, ¿no? Y yo creo que llegó la parte final, es cuando dicen, joder, pues es que no hemos visto, esto no es una historia crepuscular, es una historia ya pasado de todo, ¿no? Es una historia de superhéroes. Y eso es a mí lo que me ha decepcionado de la parte de la película. Pero bueno, a lo que voy, esa vuelta de tuerca cuando le da la vuelta con la cruz a la X, a mí me pareció un bonito homenaje y me pareció que está muy bien. A mí no me desagradó esa parte. Lo que digo, ¿qué necesidad había de incluir a los niños? A mí, yo creo que la que se roba la función es Daphne King, la X-23. Con ella, de niños, íbamos más que suficientes, no quería más. Que fuera un programa destinado únicamente a estudiar el código genético de Lobezno, únicamente eso ya me hubiera bastado. No hacía falta que metieras más niños con poderes, no, que fuera únicamente una historia sencilla, porque los dos primeros tramos estaban enfocados a eso, a contaros una historia sencilla, una historia simpática, pero yo simple. Yo no te diré por qué creo que tira por ahí y por qué. Porque creo que se equivoca. Yo creo que la única manera de tirar por ahí es para una hipotética secuela. Claro, una película que pues explote mucho más todo ese proyecto, ¿no? Que detrás de eso, ¿no? Sobre todo si... No, básicamente final... creo que está en lo que está intentando es engañar al espectador, porque tú vas con una idea muy clara de lo que va a pasar. Y entonces hace como ese paralelismo, ¿no? De Xavier y sus X-Men. Y si, a ver si ahora va a ser. Estos van a ser los X-Men de Logan. ¿No? Los New Mutants, ¿o qué? Claro. Dices, bueno, pues igual esto no acaba como yo me espero. Que dices, también sería una decepción si acaba en plan, bueno, venga, vamos a formar una escuela en posapocalíptica para Gifted Youngsters. Dices, joder, no. Yo creo que la película termina como tiene que terminar. O sea, él ya ha pasado página. Iba a decir, cede la capucha, ¿no? Porque nunca la ha llevado. Hay por ahí en internet coñas como poniéndose, haciéndose como que se va a poner la capucha de Lobezno, pero no se la pone. Yo creo que eso, que él no quiere saber más nada del personaje y entonces pues me parece bien que muera. Ya está. Y no hace falta ya seguir explotando la teta. Pero lo que digo, o sea, primer tramo fenomenal, o sea, muy bien. Aunque bueno, a mí la parte de la escena esta de... con la limusina, con los chicanos, de venga... O sea, es Hugh Jackman, sabes perfectamente que es una bellísima persona. O sea, no me creo que esté ahí el tío ahí que les clave... Es que no me termino de creer que les clave y les a uno le corte un brazo, a otro una pierna, no. Aunque es lo que digo, es el Lobezno que nos ha tocado y con deja hablar a los demás un poco, hijo. Vale, abuelito. Es Miguel desencadenado. Vale. Está hablando Sergio y te has pegado otro. Vale, abuelito, vale. Sergi, continúa. En catalán. Sí, claro. Bueno, lo que estaba diciendo. En general, los tres personajes principales, Lobezno, Xavier y X-23, pues están genial. A mí, o sea, como lo hacen me parece fantástico. El rollo rap movie me mola bastante también. Cómo se van enlazando los acontecimientos, cómo van haciendo entre ellos lazos y tal, ¿sabes? Al principio, ¿sabes? Sobre todo entre Lobezno y X-23. Pues eso, hay veces, bueno, los niños me sacan un poco, el Pierce me saca también un poquito, me parece malo así un poco de segunda. Bueno, o tercera. ¿Puedo hablar, abuelito, o no puedo hablar? Puedes hablar mientras luego devuelva la vale. palabra, ¿eh? Puede hablar Peter y todo vale, eso. Vale, vale, vale. Yo digo que yo creo que en esta, en mucho se le ha atacado esta película para no tener un villano de mierda, porque es así, tiene un villano de mierda. Pero yo creo que no es una película que digas que tenga, que tiene que tener un villano, ¿vale? Que tampoco lo necesita. No lo necesita, la historia va por otros derroteros. Claro, es que si tú miras Arma X, por ejemplo, no hay ningún villano. Es lo mismo, es un doctor ahí romano, un claro. tío de la corporación, es muy, muy del estilo, o sea que no lo necesita, yo no creo que le haga falta. No, y también te voy a decir una cosa. Entre Donald Pierce, entre Boy Hoffman y el papel que interpreta Matt Mikkelsen en Doctor Extraño, pues ahí, ¿eh? Uno va mejor maquillado. O más maquillado. Un poquito. Y no tenemos quién. Ah, bueno. Peter, digo. Sergio, ¿has acabado? Sí. Pues Peter, dale, anda. También el tema de villanos es que al principio tenemos a uno, luego de repente llega a otro, que se supone que es el padre este de Striker, si no recuerdo mal, y luego el clon hijo, este de mierda. Es el hijo, sí. Bueno, el clon que a mí cuando apareció, o sea, para mí fue un poco chof, porque es que todo el rollo este del clon lucha contigo mismo, se me parece... El clon sí, es un poco, digamos, por meterle una amenaza física a la película, que no la tiene, pero igual que digo que tampoco le hacía falta un gran villano, quizá tampoco le hacía falta una amenaza física, porque... No, hombre, si algo deja claro la primera escena ya es, digamos, lo jodido que está, que se le cuesta... aguantar una pelea a cuatro don nadie, ¿no? Sí, es que además algo de lo que a mí me estaba gustando al principio es que estaban huyendo de algo que no se sabía qué era, o sea, de una presencia que no la estaban persiguiendo todo el rato, ¿no? Cuando matan, por ejemplo, a la cuidadora esta de la X-23, pues no sé, no, hasta ese punto no sabes muy bien quién es el villano, quiénes son los que la están persiguiendo. Y, bueno, quien sabe un poquito de qué va la historia ya sabe, ¿no? De qué va. Bueno, sí. Dices, bueno, esto es pues lo típico, ¿no? Esta corporación, este. Y es que es más, yo estaba diciendo, este es el hijo de Striker. Cuando sale el médico rumano, digo, me juego, vamos. Y efectivamente, y luego el hijo y tal. Digo, bueno, está bien, guiñito, lo que tú quieras, ¿no? Pero lo que no tiene, digamos, lo que decía Miguel y decía Sergio y tal, que ya no es solo que nosotros seamos unos señores vinagre y nos joda ver niños en una película, no, no se trata de eso. Lo que pasa cuando llegan a Edén y de verdad está ahí toda la patrulla de niños es que te cargas todo lo anterior. Te cargas todo lo anterior, sí. Porque toda esa amenaza que dice Peter, quiere decir, ¿por qué solo persiguen a Laura entonces? Porque además ella, que es la única que va custodiada, digamos, que va con la enfermera, que llega hasta Logan, que está con Xavier, que ellos lo saben y saben que es peligroso de cojones porque está enfermo y en cualquier momento les explota el cerebro y se van a tomar... ¿Por qué no persiguen, no rastrean, no utilizan a Caliban para rastrear a los otros niños? No tiene sentido. Es más, ¿para qué cojones necesitan a Caliban? No había... Es como... vamos a meter un mutante aquí, el más random que encontremos, porque... Yo qué sé, ¿no? Podrían haber metido... Hombre, si hubieran utilizado a Caliban para lo que dices tú, para rastrear a los niños, tendría sentido. Pero, bueno, al final lo utilizan para nada. Para morir. Es que, claro, rastrear a Lobezno no tiene ninguna dificultad porque van dejando un reguero de sangre ya por allí, ¿sabes? Sí, sí. Entre los que acosan al negro, el casino ese o lo que sea, tal. No es muy difícil rastrearles. Es decir, tú hubieras tenido... ¿Y por qué eso, no? ¿Por qué específicamente Laura? No es especial o diferente a los otros niños. Quiere decir, todos son mutantes, ¿no? Ella, casualmente, es que, la que... Es que si dijeran, pues es que necesitamos a Laura por el factor regenerativo, por, yo qué sé, por el tema del adamantium, etcétera, etcétera, pues vale. Pero es que no te dicen nada, no te dan ningún tipo de explicación. Y la parte de la película que te lo explica a través de las escenas con el móvil, con el teléfono móvil, es un poco... Un poco cutre, un poco es que se nota aquí el cash, que falta aquí el dinerito. Pero bueno, ya lo digo. No, que esa parte es un poco violenta y matando niños. ¿Eh? Sí, eso sí, eso sí. Pero me falta. Y bueno, yo cuando salí del cine hice la reacción también, que dije que... ¿no notáis que las peleas un tanto repetitivas? Sí, yo estoy contigo. Después de la primera se hacen repetitivas y no aportan mucho, aparte del factor de descuartizar personas. También... Sinceramente, me gusta mucho la primera, ¿vale? Sí, pues esa parte sí. Porque es un contraste muy bestia, porque lo ves realmente te da hasta pena en un momento, ¿no? Luego pues sí, que te corto el brazo, que tal, que no sé qué, pero dices, buf, estás muy jodido. Lo que sí esperaba quizá, digo, cuando meten el clon, digo, ya que han metido esta convencionalidad, que al final tiráramos a la esencia de Lobezno. Y el mensaje, digamos, que buscara Mangor al final en la confrontación fuera que esa rabia primigenia no se puede reproducir, no se puede clonar y de algún modo, sin suero del supersoldado ni pollas en vinagre, de algún modo, aunque Lobezno estuviera hecho una puta mierda, esa rabia primigenia fuera lo que marcara la diferencia. Pero no, el clon encima tiene más rabia, tiene más... dices, pues bueno. Y al final, pues eso, se lo cargan de una manera así como muy... porque dices, el factor de curación no vale para el cerebro. Hasta que, ¿sabes? Siempre ha habido esa pregunta. También, siempre que metes factores de curación, dices, ¿hasta qué punto se pueden regenerar? Porque... a lo que no le pegaron un tiro, es cierto que a él no le atravesó el adamantium, pero el que no sepa muy bien o no asocie muy bien dirá, en el X-Men 2 a lo mejor no le pegan un tiro en la olla y se levanta, sí, no atraviesa el cráneo de adamantium, pero ¿hasta qué punto no se podría haber regenerado ese bicho del disparo, no? Bueno, te lo comes y dices, venga. Sergio. Sí, dime. No, parecía que alguien quería entrar mientras sí, hablaba. No, algo que decir al respecto de la resolución de cómo. Fijaros que yo hasta me he olvidado cómo cojones se cargaban a X-24. Es que no, o incluso que fuera, o incluso que con la puta bala. Con la puta bala. Que fuera Laura con la rabia, ¿no? Pero dices, no, es con un disparo. Te lo marcan durante media hora, ¿eh? Esa película tenía una balada de Banti. Vale. Es que no me acuerdo. La balada... Lo vi hace 3 semanas, tíos. Joder, no, pero me refiero que es una cosa que eso sí que me... Bueno, me mosqueo. Eso sí que me... Joder, macho, ya... Empieza por ahí a pular la bala de Banti y dice, madre mía, ya sé cómo se van a cargar al pavo este. ¿Sabes? Yo tuve ahí un conato ahí de miedo ahí con X-Men Orígenes, ¿eh? Yo dije, uff, también balas de adamantium, mal rollo. El momento granja, menos mal que el momento granja fue bastante interesante. A mí me moló. Está muy bien ese momento. A mí me moló, es muy, bastante sangriento y bien. La granja de los negros, te refieres. De los niggas, se acaba sintiendo mal por la pobre familia. Eso sí, es muy hardcore. Bueno, la verdad es que para un blockbuster es muy hardcore. Pero era evidente, o sea, a ver, era muy evidente. O sea, ¿para qué te metes allí si ya sabes lo que va a pasar? Es que dices, joder, es que al final ni se apiadan de ellos, ¿sabes? O sea... hasta muere el otro negro también, o sea, el padre de familia, el pobre chaval, y tal, y el que le quiere matar al final a lo vendo, y bueno, porque se queda ahí. Claro, hombre, normal, pero... normal. Sí. O sea, te dejo entrar en mi casa y mira la que me lía parda aquí. O sea... al final es que es el que acaba dando realmente muchísima pena es Charles Xavier, porque al final es culpa suya eso también. Sí. Porque es él el que yo escuché en el cine, ja, ja, ja, jiji, ja, ja, cuando dice, nos encantaría ir a cenar a tu casa, sí. Yo no estaba riéndome en ese momento, digo, oh. Claro, ahí te lo hueles lo que va. Claro, no, o sea, esto no va a acabar bien, no, ja, ja. Y es que, o sea, se ha matado un montón de gente, no sabemos cuándo, ¿no? Ese incidente del que hablan ha conseguido que se cargue la familia del negro y bueno... Y si dura media hora más de película, no sobreviven ni los niños. Y te da mucha pena. Y dices, joder, Xavier, tío, con lo que ha sido, ¿no? Pero bueno. Pero está muy bien interpretado, eso sí. Sí, sí. O sea, trata muy bien la degeneración esa que vas sufriendo. O sea, lo vas notando cada vez más en todo el transcurso de la película. Sí. La verdad es que te rompe el corazón bastante. Pero... Sí, Me gusta también los momentos de coña que tienen entre ellos dos también, esos alivios cómicos. Me gusta. Yo la película no puede haber ninguna queja en el sentido de las interpretaciones. Y joder, la niña es que está... Es que es inmensa. O sea, no había actuado... Bueno, creo que actuó en alguna serie de estas... Una serie española, sí, porque... Los Protegidos o algo así. Protegidos, alguna de estas, que envió el padre, estaba con... Bueno, el padre es actor, los padres son actores, mejor dicho. Y le enviaron a James Mangold el vídeo de ella haciendo el mono por ahí. Le gustó tanto que ya decidieron pues que la película que concluyera esta trilogía... girara en torno a la figura de X-23 y a raíz de eso elaboraron el guión y bueno, pues ha terminado saliendo esta película que de verdad, que para mí la chica lo hace maravillosamente bien, porque fijaros que yo dije, joder, ya verás, niños, un viejo, vaya puta mierda, eso es lo que más miedo me daba, pero al final eso ha resultado siendo un as, la verdad, un as en la banda. Sí, lo mejor de la película. Es lo mejor. Es el triángulo. Ese triángulo maravilloso. ¿Y qué más? Marcos, tú cuando saliste dijiste, bueno, ojalá me hubiera dicho Miguel que fuera a ver Logan y no Godzilla, ¿no? Te cagaste. No, bueno, Godzilla no. Digo Godzilla con coño. Kula Island, digo, bueno. Kula Island, sí, bueno, al final, mira, me ha servido para ir a ver las dos, así que... Porque no, que digo, no puede ser la última película que vea en el cine antes de que llegue mi hija, no puede ser Kong. O sea, esto hay que remediarlo, mira. Sí. Lo que sí, tenía la sensación, porque lo había leído por ahí en el grupo, no sé si Ricardo o algo, y estoy de acuerdo, si en Lo vendo inmortal, a la media hora de película... se le va completamente las manos y se le va la olla y se convierte eso en una, pues eso, en un carnaval de freak show, en una cosa esperpéntica. Aquí hay un momento que da la sensación también que está a punto de irsele de las manos y acabar, o sea, acaba de una manera convencional, pero yo me temía, digo, aquí le falta el canto de un duro para que se le vaya del todo de las manos. Es lo que decimos, a partir de los niños. Es el momento que lo he dicho más en la cúpula del trueno. En plan, ahí cuando. A mí me sentó como una pata de los cojones cuando estaban subiendo a Logan en la camilla esa, ahí. Estaban subiendo ahí por el risco ese. Momento hasta el último hombre, pero a la inversa, ¿no? No me gustó nada. Ese tramo que además se me hizo eterno. 5 minutazos ahí de rollete y cascabelete con los niños. Ahí te vas a poner bueno, venga, quieres mi dinero. Me ganó, que te has ganado, no sé qué, no sé cuánto. Sí, el jefecillo de pacotilla ese que dices. Si al final sois niños, digamos, lo ha dicho la enfermera, ¿no? Que han nacido, han crecido en un laboratorio y tal. ¿Cuándo has desarrollado esas habilidades sociales, ese liderazgo? Exactamente. ¿Dónde han sentido amor, empatía hacia otras personas? Si les han tratado como máquinas, como robots. Así que sí que puedo entender cierta camaradería entre ellos, cierto instinto, sí, pero de protección. No con un tío que no has visto en tu puta vida. Exactamente, ese tío pues es el típico líder de niños, ¿no? De pues la nave espejo cuando van en Dragon Ball hacia Namek, el de Peter Pan, el típico niño jefe de un grupo de niños que no casa con la imagen que te han dado antes del grupo de pues eso, de experimentos que es lo que eran. Yo creo que la película empezó bien en el sentido de que era una película que era consciente de sus pues de hasta dónde podía llegar. Que era una película pequeña en su concepto y yo creo que se quería, pues eso, salir de madre en el último tercio y abarcar más o comer más de lo que podía tragar. Y a punto estuvo de, pues eso, de atragantarse y morir. Pero bueno, al final, pues oye, yo creo que terminó bien. A mí me gustó cómo terminó. Es que fíjate, mira, antes, así entre bla, bla, bla, bla, bla, bla, hemos sacado, digamos, una manera mejor de cuadrarlo. Por ejemplo, que X-24, en vez de ser un clon perfecto y cerrado de Lobezno, fuera un clon a medio camino y por eso necesitamos a Laura. y por eso perseguimos a Laura, porque necesitamos los genes mejorando de Laura para que X-24 sea perfecto, exactamente. Y así justificas ahí que está. Lo puedan matar de alguna manera sin la bala de adamantium entre los dos. Exactamente. Sí, a mí me faltó eso, el último, lo que es la última, el último tramo de la película, la pelea final, una pelea combinativa, o sea, un mano a mano X-23 con Lobezno contra el otro, porque hay mucha separación. La chica está, pues eso, en cuanto se lo quita de en medio, le tira al suelo, ya se desentiende del combate y va ahí a darle cariño a Lobezno y bueno, y al final pasa lo que pasa. A mí me faltó eso, pero sí, bueno. Claro. Otra manera de cerrarlo era hacerte un 3-10 to Yuma, pero ya demasiado tarde, porque la niña ya tiene demasiada sangre en sus manos. Claro. No puedes hacer eso entonces, al final ya, pero hubiera sido otra manera de hacerlo en ese rollo crepuscular, ¿no? Que al final, digamos, la muerte de Lobezno, el significado que tuviera sería apartarla de la sangre, pero aquí no queda nada claro que eso vaya a ser así. Agradecí también un mogollón que no apareciera, porque se estuvo rumorando en fechas. Bueno, Dientes de Sable estuvo al pelillo del ojete de aparecer en la película. De hecho, sí. Dientes de Sable. Exactamente. A punto de aparecer. A mí me parece un actorazo que ha tenido la mala suerte de participar en una de las peores películas de superhéroes de la historia. Peor que Batman v Superman, ¿eh? Peor. Pero estuvo a punto de aparecer. Y también se iba con la idea de que metieran a Mr. Siniestro, que yo no me encaja en esta película. Bueno, me encaja con el tema de la corporación, obviamente, sí. Eso fue un boquetillo del Majimbe, eso yo no creo que... Porque vamos, yo creo que es una historia pequeña, es un alma muy pequeña para querer meter ya a Mr. Siniestro y todas las movidas. No. Bueno, que estuviera detrás por todo el tema de la genética y todo eso. Que eso podía estar, pero que no aparecer. Hola, ¿qué tal? El último trabo. Hola, soy Mr. Siniestro, ¿qué tal? Me ha traído un rayo en el ojete aquí. Bueno, no, tío. Bueno, si hubiera habido un Summers por medio, no te digo que no. Bueno, el caso es que yo creo que hicieron bien en guardarse esos personajes. Sobre todo porque yo quiero que cuanto más se separe de todo lo que haya estado haciendo Bryan Singer, mejor. Mm-hmm. O sea, no quiero que tenga nada que ver con lo que ha hecho Bryan Singer. Lo que sí me gustaría comentar ahora que dices sobre Bryan Singer, entre todo, es un poco el tema de la continuidad. ¿Cómo lo veis? Porque eso iba a decir, o sea, ¿esta película tiene en cuenta las anteriores o se desentiende? Tiene a mí no me ha quedado muy claro. Tiene en cuenta para mí, mi teoría, ¿vale? Es que es una... Momento, teoría, Marcos. Mi teoría es que es otra línea. Las tres películas de Lobezno, para mí, pues, se desarrollan en otra línea temporal que las de X-Men, pero en esa línea temporal, digamos, que ocurren la mayoría de los acontecimientos que vemos en la película las películas de los X-Men, pero no todos. Es decir, digamos, la continuidad principal, para mí, es la que cierra en Días del Futuro Castrado, que todo acaba bonito y todo bien. Digamos que después de lo que pasa en Días del Futuro Castrado, no pasaría esto. No, esto sí, pues es otra línea temporal. No, pues te equivocas, según... Porque lo que he estado leyendo yo en diferentes foros y... Bueno, de hecho, hicieron una fotografía, ¿no? Con todo explicado, muy sencillo. Y a partir de ese final de Días del Futuro Castrado... Es esta línea la que sigue esta línea y bueno, pues es 20 y pico años después de lo... Bueno, no, menos, 15 o 16 años después de lo que... ¿Quién hizo ese gráfico? Mucha gente. Alguien de internet te refieres, ¿no? No, me parece que era el propio estudio, ¿eh? El propio estudio, creo que fue Fox. El propio estudio mete este final en la línea temporal de todo su universo X-Men. Sí. Sí, sí. Pues me parece un canto al viento. Porque quiero decir, a partir de este momento, entonces me importa una mierda lo que pase en el universo de los chavales que han dejado ahora. Porque es que me están diciendo que al final todo esto va a desembocar aquí, en que todos los mutantes mueren, menos X-23 y su pandi. Es que estoy mirando a ver, porque es que lo. Me parece pisarte la manguera a ti mismo, ¿sabes lo que os digo? He estado mirando cómo. Porque es que durante estas semanas, que tú no habías visto la película, sí que he estado mirando fotografías de. Pues siempre se repite, siempre la misma fotografía con la hoja de ruta y las diferentes líneas temporales, pero no encuentro la fotografía. A ver si la encuentro, joder. Que justamente ahora, cuando más la necesito, no la tengo por aquí. Que podemos seguir hablando de otra cosa, ¿eh? Yo sigo buscando. Yo sigo buscando. Pero nada. Otra, ahora que estamos en el tema buscar, una curiosidad que he encontrado yo por ahí. No sé si lo habéis visto en el Twitter de James Mangold. Le preguntaba a un tuitero, no sé, no recuerdo su nombre ahora, le decía, esto tal, y es muy curioso. Le adjuntaba una captura de Lobezno Inmortal, no sé si os acordáis, cuando nuestra amiga la Alien, la de la frente grande, esta podía ver, se supone, la muerte de las personas, no sé si os acordáis, y a Lobezno le dice, te veo tumbado sobre tu propia espalda, todo lleno de sangre, y en tu mano sujetas tu propio corazón. Y le pone la captura del final de Logan con Lobezno cogiendo de la mano a Laura y dice, esto lo tenías pensado desde el principio, y Mangold dice, premio. Yo no sé si se ha pegado el farolazo de su vida y le ha quedado como Dios, o de verdad pero es, la verdad es que queda bien. Y mira que ahí Lobezno Inmortal ya había entrado en fase de descarrilamiento, pero me parece una cosa bonita, ¿no? Si es así, si de verdad lo tenía tu propio corazón en la mano y tal. Mira, lo he encontrado. La historia empieza en, obviamente, en la infame película Lobezno Orígenes, porque hay que recordar que nos retrotraemos al año 1800 y pico, ¿vale? Que mata a su padre, etcétera, etcétera, ¿vale? Luego, primera generación. Pero dime, ¿de quién es la infografía? Es de la propia Fox, 20th Century Fox. Es de Fox, sí. Vale. Empieza, te repito, Lobezno Orígenes, primera generación. Luego vamos a Días del Futuro Pasado, ¿vale? Pero ahí se abre otra vía, que es cuando Lobezno viaja en el tiempo, etcétera, ¿no? Sí. Luego, después de Días del Futuro Pasado, viene el X-Men 1, 2, 3. Luego Lobezno Inmortal, que le quitan las garras, bueno, le joden todo eso. Y luego vendría Días del Futuro Pasado, pero es cuando vuelve, ¿vale? Vuelve al pasado y ahí se abre otra vía del tiempo. Pero en Días del Futuro Pasado tiene las garras. Bueno, aquí, espera, os voy a enseñar el... O sea, perdón, no las tiene, ¿no? No las tiene, sí, pero... no las tiene de hueso. Las tiene de hueso. Las tiene de hueso, pero al final de Lobezno Inmortal sí las tiene, ¿no? No, porque le... Joder. Se suponía que se las iban a quitar. Y todo, pero creo recordar que al final de la película... No, Samurai de Plata le parte las... O sea, le quita el adamantium, tal, y me imagino que eso vuelve a crecer, las garras de hueso. O esa es la idea que tengo yo. ¿Entendéis lo que os digo? Sí, las garras de hueso sí, pero entonces el Logan, ¿cómo las vuelve a tener de adamantium? Porque en teoría, te repito... Wolverine Immortal termina la película, ¿vale? Le pasa lo que le pasa a las garras, que se las jode Samurai de Plata. Luego vamos a Días del Futuro Pasado. Es verdad, Días del Futuro Pasado tiene garras de... O sea, en el futuro tiene garras de adamantium. Tiene garras de adamantium. Por lo tanto, la propia Fox ya se está... Sí, sí, bueno, luego pone aquí, viaja al pasado y se crea una nueva línea temporal. Vale, viaja al pasado de 1970 y pico, 80, a Días del Futuro Pasado, ¿vale? Y luego aquí, en la nueva línea temporal, Mystic recapacita y evita la futura creación de los robots cazamutantes. Sí, vale, sí. En esa línea temporal está Apocalipsis. Sí. Jean Grey y Cíclope no se mueren, ¿vale? Que llega, es el final de Días del Futuro Pasado, que están ya mayorcitos y creciditos, sí. que ven a Bestia, etcétera. Luego está Deadpool y por último Logan. Y ahí está Logan. Pues, exactamente. Sí. Entonces, acabas de crear, digamos, que la nueva línea temporal del universo que en teoría vas a seguir explotando de los X-Men, acabas de decirle a todo el mundo que acaba como el Rosario de la Aurora. Sí, sí, sí, con, bueno, todos muertos, qué coño. Con lo cual, no sé yo si es buen negocio, pero bueno. Luego se inventarán otra línea y ya está, ¿no? No pasa nada. Bueno, es que llegaron a decir, no sé por dónde lo leí, que como que querían darle una vuelta de tuerca ya y hacer, pues eso, un reboot. Es que se llegó a decir eso, vamos a hacer un reboot de, bueno, de los X-Men. Bueno, es que Apocalipsis es un reboot de tapadillo, al final. Sí, claro. ¿Qué has hecho con nueva... Días del Futuro Pasado? Pues ya está, nuevo equipo y aprovechas parte de First Class y gente nueva, ¿no? Exactamente, exactamente. Bueno, pues ya queda esto aclarado. Lo que pasa es que ha sacado, pero, no sé qué cojones. Pero es lo que digo, que yo, mira, que yo no me acordaba, pero es verdad. Termina lo vendido inmortal, le pasa lo que le pasa a las garras, que se las cepilla a Samurai de Plata. Vaya violación absoluta, pero bueno. llegamos a Días del Futuro Pasado, veintipico años después, y me acuerdo perfectamente que le están sujetando, de hecho, le están sujetando ahí para... está sujetando, saca las garras y le hace daño a... Claro. A Kitty Pryde. Tiene las garras de Amantio. Cuando de vuelve al pasado, no las tiene, no porque las tiene. Se supone que es su cuerpo de cuando todavía no sabía su cuerpo. Al Arma X, exacto. Exactamente, ya está. Sí, sí, es así. Creo que lo hablamos en su día en el programa. Pues es un error bestial. Bueno, ya sabéis, la continuidad es un descojonamiento aquí importante. Y... Es lo de menos la continuidad. Sí, no, está claro. Pero bueno, yo por lo menos, yo con lo que me quedo es que las últimas películas que he visto de Los Mutantes, una, me ha entretenido, aunque me ha parecido bastante mala, pero me ha entretenido, aunque la gente piensa que me encanta Apocalipsis, me ha entretenido, ¿vale? Pero claro, yo es que saco pues las garras, nunca mejor dicho, cuando, no, Días del Futuro Pasado, ojo, obra maestra, y Apocalipsis, mierda, no, aquí o follamos todos o ninguno. O sea, las dos son malas, pero si me tengo que elegir o quedar con una, Apocalipsis. Luego hemos visto Logan, que la cosa ha mejorado y tal. Hemos tenido por ahí a Deadpool, una película, pues una tontería de película, pero bueno, oye, pues tendrá aquí sus fans. Sergio puede decir algo al respecto. Y bueno, yo creo que lo que nos está mostrando Fox hasta ahora está mejorando. Sin embargo, hay otras compañías que, pues es el copy pega permanente, el copia y pega permanente, el no innovar, y no sé, yo creo que el mundo, el camino va hacia el Rated R. ¿Lo veis o no lo veis? Aunque esta película se podría haber hecho perfectamente sin ser Rated R, desde mi punto de vista, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Yo creo que no. ¿Tú crees que no? Yo creo que no. Yo creo que no, porque es que, a ver, el Rated R no es solamente te corto un brazo, te corto la cabeza, sino que es la escena de la granja. Eso es gente terre, porque eso es muy violento. Muy violento, digamos, mentalmente para un chaval de... Digo, por las agencias de calificación, ¿eh? Yo creo que un chaval de 13 años puede ver eso perfectamente, pero es mi opinión. Como suelen calificar, yo creo que eso lo consideran como violencia... strong violence, ¿no? Y sería un R, aunque no sea gráfica, ¿sabes lo que te digo? Yeah. Entonces, en ese sentido, no. Que se podía haber ahorrado cosas que salen en plan un brazo, una cabeza. Sí, se la podía haber ahorrado y la película sería la misma. De hecho, todo el tramo mejor de la película sería igual, prácticamente igual de bueno con que sin la violencia gráfica. Porque se sustenta en otras cosas, se sustenta en ese, pues eso, en ese pesimismo, en ese. Es que se le va también por el tipo del paisaje, ese clima árido, no sé. No sé, me gusta esa parte, la verdad. Sergio, ¿cuál te ha gustado más? Como película, no como adaptación, no como película. ¿Cuál te parece mejor película, Logan o Deadpool? No te rías, que te lo estoy preguntando ahora, en serio. Ahora es cuando tenía que decir, me alegro que me hagas esta pregunta. Pues no me alegro que me hagan esta pregunta. Porque te pongo un hombrete, porque tu cabeza te está diciendo Logan, pero tu corazón te dice Deadpool, ¿no? Bueno, es que Deadpool es cachón de puro y duro, esto es otra cosa. A ver, sinceramente diría que Logan. Vale, te honra reconocerlo, ¿eh? Sí, sinceramente es una película mucho más seria. Ahora, yo aquí sí que me voy a encabronar y me voy aquí a atacar a todo lo que está diciendo. Esto no es esto no está en el Olimpo del cine de superhéroes, desde mi punto de vista, ¿eh? Más que nada porque la película se aleja tanto que no trata de ser una película de superhéroes hasta el tramo final. Es una cosa diferente, es una cosa muy pequeña, muy estudiada, muy... No sé. El problema es que algunas veces hace mucho hincapié en que es una despedida. Bueno, ¿y qué hay de malo en eso? ¿Qué hay de malo en eso? Porque lo quiere hacer desde el principio. Pues es que yo prefiero eso a que me hagan un Iron Man 3. Que eso también supuestamente iba a ser una despedida. Pero es una puta mierda. Ni es despedida ni nada, porque luego estamos igual. Se nos pilla sin consecuencias. Exactamente. Exactamente. Iron Man 3. ¿Vosotros la meteríais en ese pack, en esa, dentro de las grandes? O sea, estamos hablando de. Bueno, claro. Hablando, claro. Sí, hablando de que para la gente el cine de superhéroes empezó con Iron Man. Claro. Y solo existe si lleva el logotipo que lleva adelante, pues en ese caso sí que la meto en el Olimpo. Es una de las tres mejores películas de superhéroes de la historia. Claro, sin contar todo lo que hacen del otro lado. Sí. Para mí sí, ¿eh? Es decir, en ese pack, ¿qué juega en esa liga de Logan? Juega Soldado de Invierno y juega. Quizá, es que, bueno, X-Men 2 tiene su mérito en el momento que se hizo. Primera clase. Pero. Sí, First Class. Y ahora, después de esto, de que continúes, porque también se lo voy a preguntar a Peter, me gustaría que hicieras vuestro ranking, porque lo hemos preguntado en el grupo. Yo lo he contestado, pero vosotros que no lo habíais visto todavía, me gustaría eso, que lo dijerais. Peter, ¿la meteríais dentro del ranking? ¿La meteríais dentro del ranking este de películas de superhéroes? Sí, no. A ver, yo en un top 5, por ejemplo, creo que no entraría. Pero es que lo que habéis dicho, o sea, quitando un poco el tramo final, o sea, esta película se aleja del estereotipo de película superhéroe, es más un drama, una road movie. Pero veis, o sea, eso es lo que no me gusta. Por los personajes que tiene. Por un lado me gusta, pero por otro no me gusta, porque me da la impresión como que se avergüenza un poquito de ser una película de un... Pero hay un, de un tío hay que apareció en 1974 en un cómic de Hulk. Me avergüenzo. Hay un momento también, que parece que juega eso, pero no, en el fondo no. No, pero yo también creo que ha querido abarcar también mucho sector, mucho público. O sea, ha querido extender mucho los brazos y las redes sobre mucho público, no solo sobre los fanboys, sobre a tener calificaciones R. También ha querido... Lo que ha dicho Miguel, que había gente de 60 años. Sí. Y bueno, luego las reacciones nada más. Yo siempre suelo sondear y bien. O sea, la recepción yo creo que ha sido muy positiva, ¿eh? O sea, ha gustado. Bueno, que yo en la sala donde yo la vi había niños de 10 años, ¿eh? O sea, que... Sí, en la mía también había algún que otro chaval, ¿eh? Bueno, porque aquí en España eso no lo controla ni el dato. No, yo la vi, tengo que decir, yo la vi ayer miércoles, versión original, sala llena, ¿eh? Joder. Sala llena y lleva ya 3-4, bueno, llena no, las 5 primeras filas había 2 personas, pero de mí para atrás, que yo estaba en la sexta, ya las tuve que coger ahí para estar centrado, llena. No, la película es un éxito, o sea, sí. 97 millones de presupuesto y lleva ya 470, o sea, es un éxito. Sí. Nada más lo bueno también que tienes que no... Es que ha sacado ya más que la de Apocalipsis. Costando además, el doble la de Apocalipsis. Esta película la puedes ver sin haber visto las anteriores. Sí, o sea, te puedes enterar perfectamente. Sí. No, y que por lo mismo, que es que de calle gana a las antecesoras. Es que con menos, hasta el último, que yo qué sé, le da un ataque de caspa, digo yo, quiero ser como Bryan Singer, venga, quiero espectacularidad de baratillo y venga. Hasta ese momento. Es que se me ha ido defecando todo lo que había hecho el... No, y es una película que, igual que otras que me ha pasado todo lo contrario, aquello que salió del cine y salió echando pestes y no sé qué, no sé cuánto. Esta, al contrario, hay cosas que, como he ido sopesándolas, me ha ido gustando algunos tramos más. A mí me ha pasado lo contrario. Yo cuanto más pienso en ella, menos me gusta, pero aún así no le quito el valor que tiene. Que sobre todo que... donde veníamos... Es muy positivo. Perdona, Marcos. No, lo que sí quiero matizar, para el que no estuviera escuchándome solo a medias y tal, para mí no entra en un top de películas de superhéroes, como decía Peter, no me entra en un top 5, estaba haciendo aquí la coñita de que parece que solo existe y tal. No entra, pero sí que decía, sí, no, lo de avergonzarse. Hay un momento que parece que la película juega a eso, ¿no? Avergonzarse un poco del género, en plan, esto... Estos son TVO, esto no existe, sí. Den, tal, no sé qué, tal. pero al final consigue, digamos, reconciliarse con todos los palos. Consigue reconciliarse con el palo adulto, consigue reconciliarse con el palo del comiquero puro de los TVOs de la Patrulla X, con ese final de la cruz, ¿no? Sí. Y consigue reconciliarse hasta con su propio universo. Quiero decir, no tiene el buen gusto de que, pese a lo que la mayoría de lo que le precede haya sido bastante dudoso, incluso de rendirle homenaje y que no quede estridente. Por ejemplo, el momento Estatua de la Libertad. Sí, ¿no? Liberty. Espera, la Estatua de la Libertad. ¿Qué eso pasó? Fue hace mucho tiempo. Claro, chas, hace no sé mucho, hace mucho. La X-Men 1. Claro. Dices, sí. Y queda bien. Y a mí X-Men 1 me parece una patraña de película, pero ay, en ese momento... Una mierda, o sea... Echas una sonrisilla, ¿no? Dices, yo recomiendo que la veáis ahora, cómo se sujeta no, y no. Que le corta un trozo de la corona. Bueno. Ahora es terrible. De migrante, vamos. Es según algunos iluminados la película que cambió el género, que le llevó hasta lo máximo. Fue un juego, no, amigos, no. Eso no fue así, fue en 2005, no fue en el 2000, amigos. Fue Batman Begins. Lo siento mucho por vosotros, pero fue Batman Begins. Os voy a preguntar el ranking, a ver, de los mutantes, Sergio. De mejor a peor. Todas, sé que es complicado, que es difícil, pero bueno, venga, te voy a hacer. ¿Metemos ahí Deadpool también? Sí, metemos Deadpool. Yo la metí vale, cuando elaboré ese ranking también. Vale, no, es que yo leí, Deadpool, pero yo no me acuerdo el de cada uno. Perdona. Deadpool, ¿aceptamos Deadpool como mutante? Es que es un mutante. ¿Hola? En teoría es un mutante. Aunque no lo parezca, es un mutante, Sergio. Bueno. Una vez que le meten eso, ¿no? Si no fuera un mutante, el universo X-Men, Sergio. Si no lo quiere mutante. Hay discusiones en internet si es un mutante o no es un mutante. Yo siempre he considerado un mutante. Bueno. No nació, pero es un mutante, Sergio. Lo siento. Sé que te jode y tal, pero. Esa es la discusión que teníamos tú y yo un día, entonces Daredevil también es un mutante. Ay, Marcos. Ya te quieres posicionar con los débiles, Marcos, yo lo entiendo perfectamente, pero bueno. No, Deadpool no es un mutante. Bueno, ¿de mejor a peor? ¿O de peor sí, a mejor? Mejor a peor. Será más fácil. Hostia, puta. Qué cabrón es que eso es. Si quieres, tienes que pensar, se le dejamos a Peter. Sí, sí, porque va. Uf, venga, Peter. Sí, Peter. Ay, pobre Peter. Pues, vale. Creo que lo decimos que la que más me gusta es Primera Generación. Luego, a lo mejor metería X-Men 2, aunque hace tiempo que no la veo, pero me acuerdo que cuando la vi me gustó muchísimo. Luego metería Logan. Y ahí es cuando ya me entran las dudas. A mí X-Men Días del Futuro Pasado me gustó. Así que seguramente seguiría la siguiente. Luego Apocalipsis. Deadpool a lo mejor. La primera de X-Men, que también la última ya está, que la Sergio, vi. Pues... Ya está Sergio de mala hostia. Ya, porque la has puesto debajo de la sombra. Mira, ya está ya... Pues, bueno. Estoy bebiendo ahora mismo. Dale. Es que la primera de X-Men, la última vez que la vi fue un VHS, y que con eso lo digo todo, pero no sé, seguramente me tira el siguiente. Y X-Men la decisión final, que me parece un truñote. No, pero también tienes que meter las de Lobezno. O sea, todas. Es que esas no las he visto. O sea, no he visto ni Lobezno Inmortal ni Lobezno Orígenes. Pues, o sea, no las he visto, no puedo opinar. Eso que te llevas, majo. Venga, Marcos. Marcos, ya, venga. Sí, venga, vamos, corriendo de arriba, si lo toma bien claro. First Class, Logan. Sí. X2. Sí, estoy coincidiendo contigo. Deadpool. Sí. Apocalipsis. Sí. Y aquí es donde me vienen las dudas, cuál pongo primero, pero bueno. X-Men 1. Voy a decir X-Men, Días del Futuro Pasado, ¿sí? X-Men 3. ¿Sí? No, perdón. Antes de X-Men 3 pongo Lobezno Inmortal. Sí. ¿Sí? X-Men 3 y Lobezno Orígenes. Bueno, pues que y creo que ya estoy, ¿no? Oye, que no, que hemos coincidido plenamente. ¿Sí? Almas gemelas, sí, sí, yo no tengo que decir nada. Venga, Sergio, ya, joder, si es que... ¿Ya te has decidido o no? ¿Las estás escribiendo la lista o no? No, no, no, no. First Class, Logan, Deadpool... Y luego para mí ya no existe nada más. Directamente. Bueno. Qué maniobra más vil. No, o sea, no, hemos estado aquí perdiendo el tiempo. Aquí. Hombre, claro, tú crees que a nosotros es que nos encanta Días del Futuro Pasado, ¿eh? Ah, por lo visto, casi que sí. Bueno, a Peter le ha gustado. Bueno, que le ha puesto como la sexta o algo así, ¿eh? Uno, sí, sí, tres, sí. Cuatro. Sí. Sí, sí. Peter es un hombre valiente. Peter es un hombre valiente. Como David. Un saludo, David. Bueno, ¿qué más queréis contar de esto de Logan? ¿Quién se pondrá otra vez al frente de esta franquicia? ¿Quién creéis que será la futura cara de Logan? Marcos será Logan. Bueno. Estaba yo diciendo, veo que no encaje. No sé si lo decían en serio, de un acto. Tom Hardy, no, rollos rolletes. Tom Hardy, yo veo a Tom Hardy, porque es así, esta vez sí que es más pequeño, más pequeñito, ancho de hombros, hace falta ya dejarse pelambrera también. Creo que no va a ser nadie, fíjate. Es que no. Yo lo que sí que estoy harto es del lobeznoverso, o sea, del centrismo de lobezno. Yo quiero ya. Que los X-Men sean los X-Men y no sea, pues, Lobezno y agregados. Es que eso te iba a decir, es que si vas a meter a un nuevo Lobezno, en Apocalipsis está Lobezno. Y es Hugh Jackman. No es Lobezno-céntrica, es la primera película quizá de los X-Men, salvo First Class, que no es Lobezno. La primera película de Bryan Singer que no es Lobezno-céntrica, seguro. Pero sale y es Hugh Jackman, entonces ahora cómo metes a otro. Te hubieras ahorrado eso, ¿no? Por eso digo que creo que no va a ser nadie. Yo no creo que dejen mucho tiempo a Lobezno en la nevera, sinceramente. Con High Tech, ¿no? Da dinerito. No creo que lo dejen mucho tiempo en la nevera. Tú que estás al día, los cómics siguen la nevera, ¿no? Sí, sí. Bueno, sigue recubierto. Indefinidamente, ¿no? De momento. Sí, de momento sí. Bueno, ya sabéis que lo de los cómics, las muertes no son para siempre, así que... Es que tampoco quiero decir nada. Vale. ¿Pero que vas muy al día o qué? ¿Has aprendido inglés? ¿Estás leyendo las grapas americanas? ¡Se está poniendo las pilas! Sí. Tengo una profesora de inglés ahora, me he contratado. Ya es que tampoco es que haya mucho desfase, la verdad, con las grapas, o sea, que tampoco ganarían mucho. Medio añito más o menos. Ah, 6 meses hay de desfase, sí. Pensaba que no era tanto, pensaba que era un mes. Cuatro o seis meses, más o menos. Vale. Como yo voy a mi ritmo, ¿sabes? Todavía no me he leído Rebirth, ya salió ya. No, de hecho, ahora vamos a hablar de una película de la que todo el mundo se ha olvidado. Bueno, todo el mundo no. Su director no quiere que nadie se olvide de ella. Yo tampoco me he olvidado, ¿eh? Para mal. Y lo estoy intentando, ¿eh? Sí, es que fíjate, ¿cuánto recaudó Man of Steel? Espérate, voy a buscar. 700 y pico por ahí. No, relaja la raja. 500 y pico. ¿Menos? ¿Qué dices? Sí. Bueno, es igual. Pongan que fueran 600. No, 668, ¿eh? Man of Steel. 668. 668. El Doctor Extraño en el primer mes había recaudado 667 y ha estado Scott Derrickson esperando 4 meses que ha estado la película en las salas, al último día decir, hemos superado a Man of Steel, porque ¿cuánto ha tardado? ¿Sabes? Quiero decir, seguro que esa recaudación ha sido un goteo de semanas, ¿eh? Y el tío estaba ahí esperando. ¡Venga! ¡Que vamos! En fin, hemos superado a Man of Steel. Y la gente, ¿este quién es? ¿De qué habla? ¿Doctor qué? Bueno, en fin. ¿Queréis que me... Ya lo he dicho. Habla tú, porque yo la vi hace mucho tiempo y... No le voy a dedicar 5 minutos, porque básicamente porque en el grupo la gente, lo he dicho antes, le gusta verme hatear a Marvel Studios, y así que yo pues les voy a dar su dosis, aunque sea pequeñita. Y bueno, el caso, Ahora soy muy cauteloso y procuro esperar a que no me moleste ver una película, al menos, ¿vale? Para verla con los menos prejuicios posibles, dentro de que ya tengo, lo reconozco, un cierto prejuicio hacia la marca. No un prejuicio gratuito, sino porque ya conozco el producto que me dan y es un producto que generalmente no me gusta. Pero al menos espero a no tener ya, digamos, a no cabrearme gratuitamente antes de tiempo. Y con Doctor Extraño, me gusta el reparto, bueno, pues Scott Derrickson es un pesado y lleva muchos meses siendo un pesado, pero en un primer momento no me desagradaba, digo, bueno, un tío que viene del terror igual le pega un poquito a esto. Sí, de, uy, terror. Tiene unos chistes de Beyoncé, tiene unos chistes buenísimos. Sí. Bueno. Pero no decías que no te acordabas. ¿Se acuerdan los chistes de Beyoncé? Pues eso, incluso entre gente no afín o no muy afín a las películas de Marvel Studios, había leído en plan, bueno, de lo que nos están acostumbrando, no está mal, se deja ver Doctor Strange. Digo, bueno, pues igual esta está bien, vamos a verla, vamos a darle una oportunidad. Y bueno, pues la película empieza con mucha pirotecnia, ¿no? Con mucho caleidoscopio. Allí el Ancient One allí con la capucha y tal, y el Matt Mikkelsen, parece una coreografía. Entonces, es una escena medianamente clara, esa, olvidaros, a partir de ahí es un puto, es un puto galimatías, es el caleidoscopio supremo, es gente literalmente cayendo por la pantalla, corriendo por la pantalla. Benedict Cumberbatch, que es un actorazo, poniendo unos caretos ridículos cuando se mete en el plano astral, porque no sabe qué hacer el hombre. ¿Pero qué me vais a poner? Tú pon caras ahí en el fondo azul, no te preocupes, yo luego haré mi rollo psicodélico. Y cuando el anciano le mete por primera vez en el... Es una escena realmente patética, pero no voy solo por eso, que es una película que abusa hasta la extenuación del mismo recurso técnico una y otra vez. Compararla con Origen... No. Origen, no. Origen dentro del laberinto, con los momentos de las escaleras, que se doblan también, o sea... Es que no aporta nada, no aporta nada, es todo copia. Pero no tiene ninguna claridad. Es una película de Michael Bay por momentos. Es, ya te digo, Chiwetel y él cayendo por el escenario. Es que tiene una capa de levitación, tiene una capa de levitación, no es Superman. No vuela. Es una capa de levitación y cae ahí 60 metros, venga, y se pone a correr por una cornisa, y, pero que acabas de caer. No es que me ha depositado mi capa de levitación, no, es que acabas de caer 40 metros y tú eres un tío normal, no eres... bueno, claro, teniendo en cuenta que el soldado del invierno también puede saltar 35 metros y ponerse a correr más que un BMW por una autopista, pues no me extraña este tipo de cosas, ¿no? Pero es que aparte de eso, a nivel... de cómo está construida la historia, no se sostiene por ningún puto punto. Lo primero que pasa, bueno, pierde las manos de la manera más random que las puede perder. Soy un cirujano súper reputado, pero voy mirando la pantalla del móvil mientras conduzco a 300 por hora, por casi de chulo, de imbécil, y me pego la hostia más random que me puedo pegar. Dices, cuando habla con el otro, bueno, me fui a Nanda Parbat de Baratillo. Benjamin Bratt, que estuvo en Catwoman también. Sí, cada una. Dice, y elevaron mi espíritu y tal. O sea, él ya sabe a lo que va. Elevaron mi espíritu. O sea, estás yendo a un sitio de santería o de pues, rollos místicos, ¿no? Y llega allí, como hablaba en el grupo con Mikel, y es bueno. Y el tío se sorprende, ¿no? ¿Qué tecnología estás usando? ¿Qué no sé? No, pero tú ya sabías a lo que ibas allí. Entonces, cuando llegas, ¿por qué te extrañas? Ah, es que los niños no lo van a entender. ¿Por qué demonios te extrañas? Ya sabes a lo que estás yendo. Todo va en esa línea. Llega y bueno, sí, vale. Le cuesta aceptar que es de santería, de misticismo y tal, pero lo acepta, ¿no? Y cuando lo acepta, es te voy a explicar. Te vamos a explicar a ti, el espectador, cómo funciona esto de los planos astrales, de la hechicería, de los multiversos, pero no te vamos a explicar nada. La película pasa 20 minutos, media hora, haciendo exposición, pero exposición que no aclara nada. Mucha gente se quejaba de la exposición en Origen, pero en Origen te quedan clarísimas las reglas de cómo funcionan los niveles, cómo funcionan los saltos, cómo funciona todo. Aquí no te queda claro absolutamente nada. Es el plano espejo. Y dices, vale, el plano espejo. Aquí lo que pase no afecta al mundo real. ¿Vale? ¿Y de qué me sirve? Podemos contener amenazas. ¿Qué amenazas? Nada. No te explican absolutamente nada. ¿Qué pasa? Que luego llega el momento que meten allí al Matt Mikkelsen. ¿Quién se ríe ahora? Dice yo. ¿Por qué? Porque sí. Porque sí, porque así es toda la película. Han robado las páginas de este hechizo supremo, que tal, que no sé qué. Dices, bueno, vamos a reforzar las medidas de seguridad en la biblioteca, ¿no? Sí, sí, de cojones. No, dejan allá extraño, a un becario. Portales allí y cogiendo los libros y venga, y esto es campilla. Dice, bueno, este ya roba el hechizo, ya ha entrado en contacto con el mundo oscuro y todo el rollo este. Dices, vamos a reforzar. ¿Cuál es nuestra misión? Proteger los Sanctums, ¿no? Y son tres los que quedan. Dices, vamos a reforzar la seguridad. No, llegan allí, al de Nueva York, y hay un tío, un negro allí, random, que sale allí a la puerta. Hola, ¿qué hace? ¿Tú quién eres? Vengo a matar. Le pegan placa a placa, se lo quitan de en medio y nada, y llega el extraño y que es un puto becario, que dices que es que su evolución es lamentable, es el peor alumno de la escuela, pero como es el protagonista, llega allí y a él no lo matan. Ahí hay un gran maestro, el que es encargado de proteger ese Sanctum, se lo cargan en cero coma, y a él no. El que si venga la capa de levitación, que si no sé qué tonterías varias, que te pone... Y es que hasta pone al malo malísimo y lo encadena allí con una cosa que parece... Ridículo. Sí, a los rollos sadomaso, sí. Entonces, bueno, ¿y qué? Porque sí, porque eres el protagonista. Y ya está. ¿Y el ancient o el anciano, por qué absorbe energía de la dimensión oscura? Porque sí, porque tampoco te lo explican. Y el ojo de tal y no sé qué. Y al final dices, vale, el ojo de su puta madre. Pero llega al final y dice... He creado un bucle infinito de tiempo. ¿Y cuándo has aprendido eso? Porque lo que te he visto hacer en la película es que una manzana está comida, ya no está comida. La manzana está comida, ya no está comida. Oh, de puta madre. Pero de ahí, he creado un bucle infinito de tiempo en la dimensión oscura y dice, vengo a negociar, vale. Y una vez que te dice, vale, acepto. Deshaces el bucle de tiempo infinito y ¿qué le impide, sabes? Cuando claro, te están largando. Exactamente, por culo. Es que rebanarte no. A tomar por culo. O incluso cuando has vuelto y dices, bueno, he cambiado de idea, ¿sabes? No, me cargo, decís, me cargo a mis sicarios, ¿verdad? No, nunca volveré a atacar la tierra. Y la gente eso lo ha alabado como un final, como una vuelta de tuerca, una cosa súper inteligente. Digo, sí. Esto es burdo. Esto es portal otra vez interdimensional. Esto es Dormammu igual a Parallax Green Lantern. O sea, una cabeza ahí gigante, tío. Pero es eso. Desgana. Pero compramos todo, ¿eh? Y nos luego, la gran. Bueno, ya es que ya hemos pasado a dos escenas post-créditos. Y las dos son una tontería. Primero, el Thor allí, que le falta pegarse un eructo en plan Homer Simpson. Porque ahora de repente Thor se ve cervezas de litro y medio. ¿Por qué? Porque ahora mola, porque ahora es gracioso y va a entrar en los payasos de la galaxia y pues eso, se casca dos cervezas que le falta hacer. Vale. Voy a ayudarte a buscar a tu hermano Loki. Vale. De puta madre. Y la otra ni me acuerdo de lo estúpida que era. O sea, imagínate. Ah, sí, el chihuete. Es que sí. Por eso digo yo que se parece bastante a Green Lantern. Porque vemos a Siniestro cambiarse al amarillo. Sí, sí, pues esto es igual. Se vuelve malo porque sí. Me he dado cuenta de que me han engañado. Me ha engañado The Ancient One, me ha engañado durante toda la película y ahora experimento el lado oscuro y me pone cachondo. Ya está. Y ya está. Pues ¿y por qué empiezo? Por cargarme un tío inofensivo que solo usa su magia para andar, porque el tío tampoco está formado ni es peligroso. En vez de, no, vamos a... No, empiezo flojito, ¿eh? Porque esto es para la secuela o lo que sea. Es un tío que salió en Catwoman, ¿eh? Y que está muy bien, ¿eh? O sea, la gema del infinito, la capa. Y la gente no dice... A la gente le extrañan muchas cosas en una sala de cine, pero cuando le hablan de una gema del infinito no le extraña. Luego pregúntales qué cojones es, porque no lo sabe nadie. Y lo dicen en mitad de la película y se quedan tan anchos, ¿no? Una gema del infinito, o sea, ¿qué mierda dices, no? Porque yo sé lo que son las gemas del infinito, pero Esos 800 millones de recaudación vienen de personas que no saben lo que son las gemas del infinito. Pero no, ellos, ¿dónde están, no? Los de los problemas de guión. ¿Dónde están? Están en la isla Calavera. Está claro que a Marcos le ha encantado la película. Sí. No me ha gustado nada. No me ha gustado nada. No. O sea, si me haces elegir, elijo antes Payasos de la Galaxia. Fíjate lo que te digo. Porque al menos no me engaña. Porque yo veo los trailers de Payasos de la Galaxia y digo, Payasos de la Galaxia, ya sé lo que voy a ver, tonterías. Pero aquí yo creo que voy a ver algo parecido al Doctor Extraño y me encuentro una cosa que no. Que no, que es un tío que va vestido como el Doctor Extraño, pero no. Sergio, algo que aportar, Sergio. ¿Ya has sacado la bilis, Marcos? Sí, ya me he quedado a gusto. Ah, bueno, que Rachel McAdams, sí, ¿eh? Mujer florero, ¿eh? Respetamos a las mujeres en el universo Marvel, ¿eh? Otra cosa que tampoco te explican, que es cuando te puedes hacer visible en el plano astral y cuando no. ¿Y por qué una descarga fríe al otro y no le fríe a él? Porque sí. Vale, ya está. Porque lleva la armadura de Iron Man. Sí, y porque lleva una pieza metálica colgada en el cuello, un amuleto metálico colgado en el cuello también. Pero... No me jodas, tío. Bueno. Pues yo la he visto esta mañana también, he hecho doble sesión. Ahí en el Caria, ¿no? En el Caria, ahí. Y bueno, a ver, todos los que me conocéis sabéis mis grandes gustos. Yo soy el que le encanta Prometheus, ¿eh? Y el que cree que Neil Gaiman está sobrevalorado. No, eso lo crees tú y lo creo yo. Sí. Bueno, pues, pero no lo digo públicamente. Es la primera vez que lo digo porque tengo miedo a los haters. Yo me gusta el riesgo. Te va el rock and roll, vale. Me va a dicho muchos, quizá no muchos, pero que no estás solo. Yo conozco bastante gente que... De hecho, yo diría que con todo el bombo que se le da a su alrededor, lo considero sobrevalorado. No me parece un mal cómic como a vosotros, Sandman, pero tampoco me parece la gran... Pero bueno, en fin. Prosigue. Sí, que no sé por qué me hace que voy a pillar por este comentario. Bueno, pues eso. Yo, a ver, no tenía demasiadas expectativas tampoco en la película, pero bueno, siempre me ha gustado Stephen Extraño, ¿no? No es uno de mis favoritos, pero... Y bueno, oye, Benedict... Y actualmente es una colección que está muy bien, ¿eh? Yo lo que estoy leyendo es de lo poco rescatable dentro del universo Marvel. Sí, estoy bastante de acuerdo. Y bueno, y Benedict es Benedict, ¿no? Oye, decía bien. A mí él no me... Yo ahí voy a... Diciendo, con respecto a Marcos, a mí no me parece que lo haga tan mal él. No, yo no digo que lo hago mal. Yo digo que la escena donde sí, le enseñan... Hay un momento que está en modo caleidoscopio, reproduciéndose la cara, que está con un careto ridículo, pero no porque no lo haga bien, sino porque ya no sabe qué caras poner, porque le ponen una escena de 7-8 minutos para enseñar eso, para enseñar psicodelia y tontería. Yo creo y que, dice, él, ¿qué, que él ¿qué quieres que es haga? Es un gran casting. Otra cosa que la película es una puta mierda. Pero desaprovechado, el casting es totalmente desaprovechado. No, pero él, o sea, yo creo que es una buena lección como Doctor Strange. Sí. No, o sea, y él a ver, el guión que tiene lo aprovecha como puede la criatura. O sea, yo no lo veo que lo haga mal. Estoy como dice Miguel, o sea, hay momentos que parece dentro del laberinto la película. Y como dice Marco. Otra cosa, muchos dicen que es una copia de Tony Stark. A mí me parece que no tiene nada que ver con Tony Stark, ¿eh? Aunque mucha gente lo piensa, pero yo creo que no. Yo creo que va por otros derroteros. Sí, es cierto que, bueno, claro, teniendo Iron Man, ¿no? Es una película de origen, tal y cual. Pero yo creo que Tony Stark es más un papel impuesto a sí mismo y él al principio él se lo cree. O sea, él es el puto amo. O sea, ¿sabes? Él es el puto amo. Él es el mejor. Bueno, mira cómo desprecia a sus compañeros, como, ¿sabes? Pero es eso, pero luego es un corre que te pilla, es un todo sí porque sí, o sea, es todo lentejas, es... bueno, no puedo añadir mucho más de lo que ha dicho tanto Marcos como tú, Miguel. Es todo porque sí, sin explicación alguna, aprendo las artes místicas porque sí. O sea, el malo del rastro, el Dormammu, este Cudres achichero que dice, pero de verdad. Una pregunta, ¿por qué? ¿Qué miedo tiene Marvel Studios en mostrar a los villanos como son? O sea, si hay que poner un tío rojo entero y con la cara de fuego, sí. ¿Qué no lo pones, tío? Pero no, hay algo que te limite, hay algo que diga, no, eso es ridículo. Joder, a mí me parece más ridículo lo que han hecho. La cara sí, esa, no, porque la espinete. No, lo han puesto rollo ente universal, no sé, una cosa, ¿sabes? Y luego es eso, o sea, Dormammu, o sea, de verdad, ¿te vas a creer la palabra de ese tipo? O sea, ¿en serio? Claro, claro. ¿Que deja a Satanás como niño Jesús? De verdad. A ver, simplemente hace falta que te hayas leído dos o tres cómics, ¿vale? Pero en serio, ¿va? Pues sí, va, coleguita, ¿va? Luego nos tomamos una cervecita y ya está, ¿eh? Que sí, va, que me fío de lo que tú me digas, chavalote. Claro. En serio, no sé, es todo. El rollo del caleidoscopio tiene su gracia durante 2 minutos. Luego pillas una borrachera que dices, yo que tengo un poquito tengo miopía, llegas un momento que dices, madre mía, qué colocón llevo encima. Coge la lucha, digamos, esa del nudo de la película, ¿vale? Cuando sí, que van aparece saltando por plataformas, sí. Sí, quítale el volumen y te pones Take On Me, deja, y a flotar, ¿sabes? Tal cual. No, pero es, aparte, las luchas son como un poco cutrecillas, 3 contra 3, 2 contra, ¿sabes? Pues un poco estaba ahí, los esbirros. Estaba Scott Adkins ahí, ¿eh? O sea, podría haber dado mandanga de la buena, pero es que no sé. Es uno de los esbirros de este que yo he olvidado por completo el nombre del personaje que interpreta a Matt Mikkelsen, no sé, el malo, no sé cómo se llama. Coralinus o Cor. Yo tampoco. No me acuerdo cómo se llama, no sé. No, ese tío. ¿Ese tío existe en los cómics? Es que no sé, no tengo ni puta idea, ¿eh? ¿No? ¿Existe? Coralinus. Bueno, no sé. No sé, el caso es que. Te ha sido a Neil Gaiman, ¿eh? Coralín ahí, ¿no? Sí, claro, quería ahí darle una patada de tapadillo ahí. Sí, el coitus interruptus. Joder, ya verás, Sergio, que hemos dicho que. Bueno, yo, a ver, no. Tú has dicho que nos parece malo Sandman. No, nos parece. Yo siempre he dicho que sobrevalorado. No, vale. Ahí la parte de los gatos y todo eso a mí me gusta mucho, pero ya está. intenta defenderte. Ay, en fin. Vale. Bueno, yo lo último que haría sería comprar un libro o un cómic de Neil Gaiman. Esto, a lo que íbamos, que eso, que al final es un corre que te pilla, o sea, las luchas son súper cutres. Cuando están ahí en el Narma Panga este cutre, hay veces que no digo... Es, o sea, que no es Narma Parva, porque no puede ser que así, lo sé, porque es en China, no sé. Es China. Que y no la sé, película que tiene que terminar en China por imposición. Y el Ancient One no puede ser un chino, no puede ser, perdón, uno del Tíbet, tiene que ser una tía pinta de China. Claro. Una occidental. La corrección política. Joder. Esto es un negocio hoy en día lo de China, ¿eh? Sí. Pero es por eso que llega un momento que dije, en un momento dado dije, va a aparecer Batman en cualquier momento por aquí, va a aparecer Bruce Wayne, ¿sabes? Sí. Dije, porque os ha faltado solo eso, ¿eh? Una copia baratita, ¿eh? Dije, a ver, por favor, un poquito. Y eso, en general, pues no me ha parecido. Y las escenas de postcrédito me han parecido muy cutres. Muy cutres. Ya sé que la gente me va a acusar de ser un hater de mierda que me encanta Prometheus, pero es que no se puede salvar esta película. Disfruten de Marvel. Te van a decir que leas más. Sergio, lee decir, más. Sí, bueno, te van a decir, son patéticos, tal, no sé qué, tal, es un... así. Todos estos comentarios tan ocurrentes que nos hacen siempre, pues oye. Bueno, para mí, la bilis. Algunos tienen más edad que otros, ¿eh? Yo me conservo sí, sí. Muy bien con Peter. Peter es un joven, es igual que yo. Y es el que menos bilis echa, el pobre. Y voy a estar mejor, además, dentro de muy poco. Ay, en fin. Bueno, ¿qué más? Ya está, ¿no? Bueno, falta la Bella y la Bestia, ya la he podido ver. ¿Puedes hacer una parada en un tiempo aquí para que metamos una cuña en edición? Bella y Bestia son... Venga. Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo acabo de visionar Deepwater Horizon con Mark Wahlberg. Vamos a ver, ¿Cómo? Resumimos la película. Mark Wahlberg trabaja en la plataforma petrolífera, comienza, sale de su casa, se dirige hacia la plataforma petrolífera, la plataforma empieza a funcionar mal, explota, vuelve a explotar, por tercera vez vuelve a explotar, explota más, él salta, se salva, fin de la película. Eso sí, adornado con unos buenos efectos especiales y, no sé, lo dicen como el mayor desastre americano de una plataforma petrolífera que explota y 11 muertos, no sé. Parece esto como si hubiera sido una masacre étnica increíble y lo pone, pero no es nada más ni nada menos que eso, 11 muertos y una plataforma petrolífera que se ha ido al garete. Ya está, fin. Bueno, pues ya estamos aquí con Bella y Bestia Son. ¡Qué película! ¡Qué grandiosa película! ¡Me ha encantado! Me ha maravillado con el espectáculo, con ese espectáculo de 1991 maravilloso, esa banda sonora de Alan Menken, ganadora del Oscar y también a la mejor canción. Esto sería si habláramos de la película de animación, pero no es el caso. Nos encontramos con una película de cartón piedra absoluto. Una película en la cual los protagonistas parecen que llevan un palo metido por el culo. Emma Watson está muy buena, está muy buena. Todo el mundo sabe que yo siento una fascinación hacia ella porque me pone muy cachondo. Pero como actriz no vale una mierda. No vale una mierda, canta de puto culo. Y además, pues todo el reparto que la acompaña da auténtica vergüenza ajena. No he sentido la épica. La épica. Yo sé que muchos de los aquí presentes sienten un verdadero asco a todo lo que sea de Disney, a los clásicos Disney, pero yo es que me he criado con ese... ¿Sabes lo que has dicho antes de Neil Gaiman? No, bueno. No pongas en mi boca cosas que no son. Vale. Bueno, yo sé que hay gente aquí, pues eso, que les gusta más o menos una serie de películas. Pero yo siempre he dicho, hay tres películas, Aladdin, La Bella y la Bestia y El Rey León, que son, para mí, bueno, es un sacrilegio mancillarlas. No digo que las hayan mancillado porque es una película entretenida, yo la pondría en este nivel de películas que hemos estado haciendo, películas del nivel de, bueno, del mes de marzo, la pondría por delante de Con, La Isla Calavera, porque básicamente me ha entretenido, pero no está al nivel ni muchísimo menos de Libro de la Selva. Yo sé, Marcos, que a ti que te gustan tanto las películas musicales, te va a encantar, porque hay como 11 canciones. Sí, hay canciones también. ¡Wow! Que hay canciones nuevas también y todo, sí. Hay pues cosas, no, claro, hay cosas que no estaban en la película de 1991, y tema de la madre, etcétera. O sea, ¿qué pasó? O sea, hay cosas que están muy bien que te los expliquen. Pero hay otras cosas. ¿Qué sentido tiene hacer a Bestia digital? Es que no te lo crees, es como un pegote en la pantalla. Todo se siente de cartón piedra. Una dirección bastante chabacana por parte del director de Crepúsculo, de uno de los directores de Crepúsculo. Pues ya lo digo, si las canciones que salen nuevas, la producción de las canciones, los arreglos musicales son malísimos, porque estropean con elementos electrónicos, con una batería ahí mal metida, con una... O sea, es una producción musical muy mala que estropea las canciones. Y luego, los artistas implicados, a mí no me dicen nada. Yo no soy de John Legend, yo no sé qué hay ahora la moda esta del John Legend, por aquí, salgo en La La Land, salgo en no sé qué, salgo en no sé cuánto. Ariana Grande también, que sí, que está muy rica y es muy follable, todo lo que queráis, pero... A mí ni en eso, ¿eh? ¿No te pones? No sé, me da yuyu un poco, sí. ¿Pero sale actuando a Ariana Grande o solo cantando? No, cantando. Que cantan los dos juntos, vale. A dueto, la canción principal. Bella y Bestia son. Entonces, ya te digo que lo veo yo muy todo muy artificial. No me gusta lo que digo, la representación de Bestia. Me hubiera gustado más ver a Dan Stevens... Que, por cierto, le podéis ver la serie de Legión, que yo no la he visto, que todo el mundo habla las maravillas de ella. Legión, la serie de los mutantes. ¿Alguno ha empezado a verla? ¿Alguno? ¿No hay nadie? Vale, porque es que me estoy oliendo una vendida de moto, ¿sabes? Me estoy oliendo de estas series que empiezan muy bien, qué tal, que luego nada, ¿sabes? Yo estoy viendo una gisterada. Al sexto capítulo se irá toda la mierda. Y además es que ya te digo yo que está todo en su putada ya. Esto, sin ver un puto capítulo, ya te lo digo yo, ni Hijo de Charles Xavier, ni hostias, ni X-Men, no existe nada. Bueno, ya veremos. Tú, Sergio, Pitonizo Marcos. Tú, Sergio, no te has atrevido, ¿no? No, yo supongo que me dejaréis la responsabilidad para que la vea yo. Vale, sí, quiero que hagas de conejillo de indias para nosotros. Sí. Pasa, como Miguel es el único que trabaja, claro, para alguno de los demás. Yo sabía que esto iba a traer cola, la coletilla esa, pero bueno, yo lo siento mucho. Oye, si sois unos vagos, pues no es mi culpa, no es mi culpa. A lo que voy, en una película que cuesta... ¿Qué puñetazo tiene Miguel? Una película que cuesta 185 millones, 185 por ahí, no puedes pretender que Bestia se vea tan falso. O sea, hazlo con maquillaje, hazlo ahí en condiciones... Si Peter Jackson hace el Dios la Madre, te hace unos orcos de puta madre, pues hace una bestia en condiciones. Coño, que lo tenemos ahí al Oscar, al mejor maquillaje, pues Que solo es uno. Claro, solamente es uno, tío. ¿Pero qué os cuesta? Nada. Súper artificial en movimientos, la cara, la gesticulación. No, no me gustó nada, nada, nada, nada, nada, nada. La película ya digo que es entretenida dentro de lo que cabe, pero le falta garra, le falta épica, le falta emoción, le falta pues lo que tuvo la película 91, cuando yo estaba viendo en el cine, topitudo. No lo sentí, sentí algo muy falso. Y con lo que hay, que había mucho para explotar, me dieron una película bastante inferior con respecto al libro de la selva, que me parece una historia mucho más sencilla. Entonces no sé lo que pensar, no sé qué pensar con el futuro de las películas, de los clásicos Disney, por dónde van a ir los derroteros, porque nos espera Aladdin de Guy Ritchie, y Guy Ritchie es un hombre ya que está ya está, pues últimamente no hace más que mierda, por mucho que al amigo Peter Payne le dé por decir que Operación Ángel es un peliculón, que es un coñazo. Yo me voy a posicionar con él. No voy a decir un peliculón, pero me parece una película que cumple. Creo que King Arthur va a ser... La película, hombre. A mí me parece que está bien, yo que sé. O sea, es el rollo que quiere llevar la película. Es un plomazo de película, es un rollo macabeo. ¿No te dormiste? A mí aburrida no me parece. No me parece aburrida. Me parece que Henry Cavill está bastante bien. Y el ruso, yo sé que tú odias a Armie Hammer, pero. Intentando poner acento ruso. Es pasiva. Bueno. Hombre, por favor. ¿Y qué? ¿Y el rey Arturo? ¿Qué? ¿Va a ser un peligro? El rey Arturo tiene pinta de pestiño, pero aunque no, yo digo que no me parece mala. Tiene pinta de mierda. Tiene pinta de truñaco. Yo tengo ganas de verla, ¿eh? Es que parece que estás viendo En el nombre del rey. No jodas. ¿Qué piensas? ¿Que te va a dar un Excalibur? No. Ojalá. Si salen hasta orcos, salen mamuts gigantes, salen... ¿Qué sale? Si sale todo ahí. Sale... Es una fumada de opio considerable esa película. Bueno, el tráiler que hemos visto. No sé, ya te lo digo. Puedes meter elementos fantásticos perfectamente, todo el rollo Avalon, etcétera, pero no a esos niveles de peyotismo que vemos en el tráiler. No sé. Que más hay unos cantazos en el tráiler que... Sí, bueno, pero Sergio es muy influenciable con la espectacularidad. Yo sé que a ti, pues todo el rollo este... Todo a mí me ha preocupado más... Bueno, gracias, Miguel. ¿Qué te ha preocupado? A mí me ha preocupado más el rollo cani, que el rollo flipada en la fantasía y tal. El momento de ese entrenamiento, ¿sabes? Con esos cuerpos del siglo XX, ¿sabes? De politoxicómano. Me ha preocupado más que... Sí, porque digo, bueno, ¿dónde te has dejado la Harley, Jax? ¿Sabes? O sea, al final... Claro, yo creo que es por eso, porque Sergio es muy fan de Sons of Anarchy, volver a ver a Charlie Hunnam, a Jazz Teller interpretar un papel protagonista, pero no va a ser el caso. Bueno, el rollo, que me estoy yendo por... ¿Sabe World of Zeta o algo así? Sí. Ahí volverá. Bien, hombre. Sí. Bueno, sale Jude Law, que le ha costado, Dios se ayuda, volver a recuperar el favor del público con The Young Pope, que es una serie que os recomiendo... Aunque no me hagáis caso, porque vosotros estáis acostumbrados a ver series de mierda como de la CW y tal. Sí, va por ti sobre todo, Sergio. Series de mierda y las que no son de la CW también. O sea, verás Inhumanos y te parecerá aquí la quinta esencia, que te veo venir. Pero, a ver, alguno de todos los presentes tiene que hacerlo. Y yo soy... ¿Por qué? Porque sí, porque... No, nosotros no somos ningunos abusadores, Sergio. O sea, sí, si la vas a ver... Bueno, no sí, yo un poquito sí. Yo reconozco que sí, un poquito. Sí, o sea, vosotros al principio de toda esta aventura me prometisteis cheques a cambio de ver estas cosas. Es que los cheques no llegan, tío, ¿no? No, perdona. Y eso está grabado. Y los cheques no llegan y yo sigo viendo estas mierdas. Bueno, o sea, y mira, sí, cambiar de tema. Bueno, a lo que voy, que tengo mucho miedo, que yo os recomiendo, si tenéis que ver películas de clásicos Disney, La Cenicienta, de Kenneth Branagh, que la vi el otro día recientemente, una película que no esperaba gran cosa y es una gran adaptación, buena película, y sobre todo El Libro de la Selva. Si no os va el rollo clásicos Disney, os recomiendo ir a ver esta película al cine, No. pero, esperad, escuchad un segundo. Si no queréis que triunfe el mal, y el mal significa que vayamos a ver más películas del estilo de Con Skull Island, ir a ver La Bella y la Bestia, para que los directivos de Warner Bros. Digan, no, el camino a seguir es Godzilla 2014, ¿vale? Si ese es vuestro objetivo, ir a verla. Perdona, ¿qué decías? Si sigues creyendo que va a recaudar más de 1.000 millones. No. No. Porque es una película que no termina de colmar las expectativas de los que somos fans. Yo creo que no, pero se va a quedar ahí. Yo creo que sí que va a recaudar un porrón, ¿eh? No sé si va a llegar al billón, pero a 900, o sea, del estilo de Libro de la Selva, que se quedó en 900 y pico. 800 y pico, 900 y pico. Sí, 900. Sí, sí, recaudó más que Batman v Superman, que no la hemos nombrado, bueno, la hemos nombrado un poquito antes en un guiñito. Entonces, hay miedo porque está ahí, se barrunta ahí, por el fondo vemos a Aladdin, dirigida por Guy Ritchie. Yo no espero nada de esa película, de un director que está ahora mismo que está en picado. Pero vemos a Libro de la Selva, dirigido por Jon Favreau. Y al final lo dirigiste, porque hablamos en el programa de fútbol, en Yo no fiché a Romerito, de lo que te había parecido, sí, tal igual, que que sobraba la canción esa del orangután y tal y cual, pero no me dijiste al final si te gustó o no te gustó. La película me gustó. Está, los efectos visuales están de puta madre. El chavalín lo hace bien, no es cargante. El chavalín lo hace bien, está mi amigo Bill Murray, sí. Está el pesado de Ben Kingsley, pero bueno, sale menos. No, está bien y bueno, ver a lo que decía, ver a Christopher Walken cantando como el Rey Luis es un poco chocante, pero no hay muchas canciones, ¿vale? La llevé bien. ¿Qué pasa? ¿Qué me pasa a mí con el Libro de la Selva? A mí me gusta más el Libro de la Selva más oscuro. Me gusta que mate a Shere Khan cuando ya sea un adolescente. Me gusta fuego, sangre, ¿sabes? Me gusta más ese rollo del Libro de la Selva. Vale, no te gusta. Es la misma película del clásico, pero al menos no es cargante como El Niño de los Dibujos, sino es... Oye, será mejor que la de Jason Lee, ¿no? Sí. No, vale, o sea, vale. Si tengo el día que tenga que poner, si es que mis niños les interesa en el Libro de la Selva, yo elegiría esta de cabeza. De cabeza. Sí. A mí me parece una historia muy tierna. Me parece técnicamente sobresaliente incluso, o sea que... O sea, que ves justo que se lleva el Oscar a Mejores Efectos Especiales por delante de Doctor Extraño, ¿no? Por mucho que la gente nada le... Para empezar, sabes lo que estás viendo, ¿no? Distingues. Bueno. Y bueno, lo que digo, el Libro de la Selva y el Rey León, que va también a ser dirigida por Jon Favreau. Jon Favreau, espero que te alejes muy mucho, pero parece que no, porque vamos a verle participar en la película de Spider-Man Homecoming otra vez, va a salir por ahí a hacer hola, ¿qué hace? Y a ver si se va de una puta vez ya, y Happy Hogan, y se va a tomar por culo. Y poco más, ya lo digo, ¿no? Yo no he visto así más cosas. ¿Vosotros habéis visto algo? ¿Estáis siguiendo series? Yo vi recientemente esta película de Jessica Chastain, la de Miss Loane. ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Está bien, a mí me entretuvo. Más la Jessica, yo diría que es de sus mejores papeles hasta ahora, ¿eh? Ah, pues a punto. Está bien, está entretenida. Además, el tema es interesante. Sergio, ¿tú estás viendo alguna serie que no sean Las Infumables? Pues no, estoy en un momento de mi vida un poco stand-by. Tengo que retomarlo ahora todo, incluido Las Infumables. ¿Por dónde vas en Vikings? Vikings en el décimo de la cuarta. Me faltan los 10 últimos. Vale, perfecto. Yo Marcos... voy por el cero. No, y tú vas por el que no lo vas a ver nunca, cabrón. Dios, hombre, pues ya ponle a 4 o 5 temporadas bien. Pues bueno, ya, pero ¿qué tiene que ver? No es el viaje de Randall O'Brook. Es su simiente, sus hijos. Tápate, Miguel. No, es que tápate. Es verdad. Es que no es. Miguel. La serie, es que la serie no se llama Randall O'Brook, se llama Vikings. Ya está. Sí, vikingos, que es verdad. Sí que es verdad. Pero yo soy, en ese sentido, yo tengo un problema, visión de túnel. Y soy muy de protagonistas también. Las series, cuando se vuelven demasiado corales, siempre les cojo manía a los personajes. ¿Sabes? Llega un momento que dice, no, pues le cojo esta, manía a alguno. Esta es una serie coral, yo te diría que es coral. Sí, sí, están muy repartidos. Esto, queridos amiguitos, esto es que no tengáis una conversación, depende de qué series, con Miguel, porque se viene muy arriba. ¡Ah! De todas maneras, bueno, si le hago un momento confesiones, me mata ya directamente. Porque dices, no estoy viendo Vikings, pero es que además estoy viendo otra cosa. Y no es Arrow, quinta temporada. No, es peor. ¿Es Flash? No, no, no. Estoy viendo una serie de la productora Shondaland. ¿Qué cojones? La estoy viendo, la estoy viendo. O sea, no es en plan la está viendo Mari y yo, de fondo, y yo estoy leyendo. No, no, la estoy viendo. Mal en tiempos revueltos. Mucho mariconeo, mucho tal. Dices, y estoy viéndola. Dices, me he enganchado esta cosa. La estoy viendo. Sí. Suéltalo ya. How to get away with murder. Dices, sale Viola Davis. Al menos por ahí tengo defensa, ¿eh? La ganadora del Oscar. Pero es tan CW, tan guau, ¿sabes? Tanto eye candy, tanto sexo. A mí me están recomendando Riverdale, de Archie. Yo, fíjate que yo, cuando vi el trailer, digo, yo, esto tiene de Archie por mis cojones. Pero todo el mundo dice que está muy bien. Lo todo el mundo siendo Pepe. Y siendo Pepe incluido. Sí, sí. Siendo Pepe incluido. Sí, no, sí. Me refiero que todo el mundo siendo, es... Todo el mundo. No, todo el mundo no. Más gente, vale. Ramoncín, del grupo, Ricardo Logister. Ramoncín, sí. Hal Jordan, Hal. Es que ahora se ha puesto su nombre oficial, real. Ricardo el Saltamuros también. Esto lo oye más gente. Esta coña interna. Bueno, sí, de coña. Es un apelativo cariñoso. Esto lo escucha gente que no sabe absolutamente nada de eso. Y más gente. Lo que pasa es que yo veo ahí que va a ser un rollo ahí, pequeñas mentirosas. O sea, una serie de esta rollo One Tree Hill y mierdas de esas, no, no, no. Demasiado sí, mariconada, no, no. Hay Candy y tal. Claro, que es que, ¿qué esperas de esa gente, de Ricardo? Que está ahí con el rollo del Harry Potter, que no caga, hombre. Pues es que normal, ya está. En fin. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más habéis visto? Nada más. Nada más, intenté retomar los culebrones que decía Sergio hace un rato y me pudo. Digo, dije Flash, la segunda temporada fue decente, la tercera la van a cagar, efectivamente, la tercera es un coñazo insufrible. Llegué hasta un episodio en que Wally West ya sale haciendo unas poses así en cámara lenta, en plan, dije, hasta aquí hemos llegado, ya está, no veo más, Kid Flash, venga, sí, hasta luego. Está todo interconectado ya. He estado viendo yo el otro día la promoción del capítulo, esto del dueto Supergirl Barry Allen cantando ahí. Bailando ahí. No, no, pero ahora ya es todo, ya está todo interconectado, ¿eh? Ya es Arrow, sí. Supergirl, Flash. No, pero me refiero que hay un capítulo ahí, los dos cantando y la hostia. ¿Sí? Sí, sí. No me jodas, macho. Sí, sí, sí, yo también lo he visto. Bueno, tú has visto el capítulo, ¿no? No solo la promo. Yo he visto la promo y partes del capítulo, que lo tengo toda la segunda temporada y la primera descargada. Pero no, es verdad que tú seguías Supergirl, sí, es verdad. Sí, la sigo a trompicones. Hombre, yo sigo a ella y todas las fotos de su vida privada. Sí, sí, también. Sí, yo también la sigo. Desde aquellas fotos... Comentario de calidad. Sois unos caras. Es que luego decís que si por qué no hay mujeres en el grupo. Que si sí. Así que, macho, si es que aparece, ¿sabes? Veis algo con piernas y ya estáis todos allí. ¡Oh! Es una cosa... Bueno, se me olvidaba. También he visto Tabú. Tabú... Sí, que empezaste muy subidito y luego dijiste que era... ¡Buf! ¡Qué dormidas me he pegado yo con Tabú! Yo lo siento mucho, Tom Hardy, te quiero mucho y todo eso. Y está también el creador de Peaky Blinders por ahí también metido, pero es que es un ritmo demencial. Demencial no, negativamente demencial para abajo. O sea, es una cosa que es que te duermes. Es básicamente ver a Tom Hardy recorrer los bajos fondos de Londres y con su gabardina y con su sombrero de copa y ya está. De eso va la primera temporada. O sea, un coñazo. La ha renovado también para la segunda. ¿Pero cuántos episodios hablamos? Creo que son, joder, es que no, creo 9 o por ahí, sí. No son muchos, es una serie también que ya ahí hay gato encerrado, ya ahí ya está, ya lo veíamos venir. Una serie producida por la productora de Tom Hardy y su padre, pero el dinerito, la gran cantidad la pone Scott Free de Ridley Scott. Ah. Y cuando se mete este hombre de productor, miedo. Bueno, ya lo vimos en Prometheus también, que hace las veces de productor. Que no lo hago a propósito, Sergio, que surge natural. Ya. Surge natural, ¿qué quieres que te diga, tío? Pues mira, para que os sepáis, esta noche me voy a ver Prometheus en vuestro honor. Yo lo que voy a hacer va a ser escribirle a Scott Free para que cuando acabe con las 18 películas de Alien que quiere hacer ahora... Y se ponga con el universo de Neil Gaiman, para hacer feliz a Sergio. Yo lo que estoy esperando es que me llegue un día un cheque de la productora. O sea, vete esperando, porque aquí vamos tirando, pegando tiritos, pero nadie nos responde. Nadie. No, pero lo mío sí que es un canto aquí solo, ¿eh? Lo mío es contra viento y marea. Hombre, pero Sergio, si no paga Warner, no paga Fox, ahora veremos si paga Disney. Que hasta que no pague a alguien, no podemos pagar al personal. Bueno, no pagáis vosotros. Y ahora vamos a dedicar. Callaos un poco, joder, trabajar, coño. Que ahora vamos a dedicar el final del programa, pues, a hacer un review intensivo del trailer de Wonder Woman. Adiós. No, hombre, yo sé que hay multitud de podcasts que dedican sus contenidos a hablar de un único trailer, aunque nosotros hemos hecho eso mismo, pero con dos mínimo, ¿eh? Y con teorías de Marcos. Que no exactamente. Bueno, que hay mucho haterismo, que no les gusta el acento de Lagado. El doblaje es penoso, eso vamos a estar todos de acuerdo, sí, y tal. Malísimo. Pero ¿por qué veis los trailers doblados y veis las películas luego en versión original? Es que no lo entiendo. Yo simplemente por simple cotilleo, por saber. Por curiosidad, sí. Básicamente. Muchas veces es el... que las veis dobladas cuando no hay otra opción. Claro, ¿no? Claro. Exactamente. Sí. Vale. Vamos, a veces el doblaje de los trailers lo cambian, ¿eh? La versión final. Final, ¿no? Sí. Es la primera vez. Sí. Aquí tenemos a una Benedizo, a un tío que se cayó de pequeño en la marmita, como Belis, que dice que va a alcanzar la astronómica cifra de más de 800 millones, como es Marcos Lozano. Ese soy yo, ¿no? Vale. Todavía estás a tiempo, macho, porque vamos. No me bajo. Bájale. Digo que yo estoy también con él, ¿eh? Echa el freno, Madaleno. Porque... ¿Que estás con él? Hostia. Sí. Estáis infravalorando el poder marketing de Wonder Woman. Sí. Yo veo a las niñas loquísimas con Wonder Woman. No, yo veo a las niñas loquísimas con Astanunki. Con Astanunki, no con Wonder Woman. ¿Y cuánto ha recaudado Astanunki? Y no es una película que recomienden ir a ver con niños pequeños. ¿Y cuánto ha recaudado? 700 y pico. Ah, y en gran parte, ¿gracias a qué? Astanunki. Bueno, pero si es el camino es Astanunki, no quiero. Quiero Astanunki. El camino, yo digo que los iconos femeninos pueden tener un poder de arrastre que estamos... ¿Cómo se nota el padrazo que lleva dentro? Yo creo que es eso, que es una mezcla de ilusión que tienes por el tema de tu hija, ¿no? Quieres... Si tuviera ahora ya 5 o 6 añitos, la llevaría a ver Wonder Woman vestido de Wonder Woman, yo, o sea... Sí. ¡Oh, qué imagen me... ¡Oh, no! ¡No quiero! ¡Tampoco! Era una exageración, cabrón. No, hostia, Marcos. Que luego hacéis ahí chopeos burdos. Esto merece meme. Esto merece meme en el grupo, ya. Merece meme también. Están quejándose muchos en el tráiler por el hecho de que no spoilean nada, no han mostrado al villano, se han guardado los ases. Los ases, no enseñan nada. Bueno, en serio, gente los de... ares en este los caso. Los ares, ¿no? Sí. No sé, a mí me parece... Son los mismos que se quejaban de Doomsday, ¿verdad? Sí. Es que al final no están contentos con nada. Al final todo es malo, todo es negatividad. Si queréis ver negatividad, esperar a final de mes, porque ahí pues nos enseñarán pues, el trailer de la Liga de la Justicia, donde veremos verdaderamente las intenciones que tiene Warner Bros. Con estas películas. Sí, llevarlo en sintonía a Batman v Superman, Wonder Woman, que no espero que sea el club de chiste precisamente, simplemente una película de aventuras, o pues hacia el lado del mal, el lado de Suicide Squad. Cuando pase lo que yo creo que va a pasar, espero que la gente pues se suba a mi barco. El barco pero ya está no, zarpando. Que no, Miguel, que es que no, da. Es que tú no puedes hacer con el Momoa, Ben Affleck y el negro, que no me acuerdo su nombre, Ray Fisher o algo Ray así. Fisher. Ray Fisher. Y Gal Gadot, tú no puedes hacer el club del chiste. El único que medio te pega en el club del chiste es Ramírez. Pero es que los otros no dan. O sea, si haces eso, tienes que cambiarlos. Como, ¿sabes? Con su manera de actuar y todo. Bueno, no sé, me parece muy loco todo. Tampoco es que Marvel haya superestrellas. No lo digo por su perfil alto, lo digo por su tipo de actuación. O sea, son gente limitadita y el humor es complicado. Es complicado. Y por eso Marvel queda, para mi gusto, muchas veces como el puto culo. Y es un humor muy... Bueno, para la gente le gusta, pues... Pero no veo... No lo sé. O sea, no veo a Momoa haciendo el Batista. Es que el otro día lo hablamos por el WhatsApp. Dices, no, es que si... Ya verás, si pasa lo que yo creo que va a pasar, que va a ser Club de Chistes, el tráiler oficial, el verdadero tráiler, como Dios manda, no quiero que le des caña, ¿no? Joder, tío, que venimos, que mira lo que nos han dado con tío. Pero, venimos rebotados, es que tío. Claro, pero ¿qué, pero ¿qué te han vendido? No, venimos. ¿Qué te han vendido en el tráiler de Kong? ¿Te han vendido la tontería que es? No, te han vendido una película espectacular, de aventuras, de no sé qué, y al final has visto tres cuartos de la película en el tráiler. Por eso te digo que si ahora hacen un tráiler de mierda, que es el Club del Chiste, no te vengas arriba a decir que la película seguro que va a ser una mierda, porque estaremos cayendo en el mismo error que tantas veces hemos criticado. Hay que esperar a ver cómo va a ser la película. Es que yo veo pistas, no me refiero al trailer en sí, me refiero al resultado de la película. Al final han visto que Godzilla no gustaba a la gente, supuestamente no gustaba a la gente, que se tomaba demasiado en serio a sí misma, y al final han variado completamente la dirección, el rumbo de los acontecimientos, se han planteado una película diametralmente opuesta. Y lo mismo se puede aplicar a lo que pasó con Suicide Squad. Joder, es que esta pero compañía, es que Suicide, ¿qué pasa? Suicide esta Squad tampoco ha gustado. Quiero decir, en el caso de Kong... Sí, pero ha gustado si la pones a nivel de comparativo con Batman v Superman, ha gustado un poquito más que Batman v Superman. Creo yo, desde mi punto de vista. Yo no estoy tan seguro de eso, ¿eh? Yo creo que eso lo sabrán cuando vean las ventas en formato doméstico y dirán, no ha gustado más. Que al final lo que marca es eso, ¿eh? O sea, quiero decir, la crítica le dan una importancia muy relativa. Al final es un éxito económico en salas de cine brutal, Suicide Squad. Pero si llega al formato doméstico y, por decirte algo, Batman vs. Superman ha vendido 3 o 4 veces más, no lo van a tener tan claro. Y luego, al final, lo que más dinero genera es temas de royalties, etcétera. Se le da mucha importancia a la taquilla, porque ahora es el medirse las pollas de esta nueva ola de todo es competir y todo es quieren. Se le da muy, pero al final hay muchísimo dinero que no vemos, que no sale en esa recaudación, en esos box office. Entonces, van a tirar por la parte del negocio. Igual que si ahora pasan 2 meses y Kong ha recaudado menos que Godzilla, pues dirán, pues no tengo tan claro que la línea de Kong sea la línea a seguir. Yeah. Aunque Godzilla tenga un 60% en Rotten Tomatoes y Kong tenga un 80%. Es que lo de la nota es súper engañoso. No, pero ¿sí? Godzilla tiene más, un 70 y pico. No sé, era un decir. Ah, tiene un 70 y pico Godzilla. Joder, pues no tiene más nota, ¿eh? Yo pensaba que tenía más nota. No, si en general los críticos la pusieron B, Godzilla. Sí, yo creo que fue el público, los youtubers, ¿no? Sí, los youtubers, sí, lo que dices tú. El youtuber este que a ti te gusta, no le gustó Struckman, ¿no? Struckman no le gustó. Ah, Struckman, sí, a la, Struckman. De hecho le puso mala nota a Con. Y, ¿le y gustó Godzilla? ¿Le gustó Godzilla ese? ¿O no le gustó? Sí. Sí, sí, a él sí que le gustó. Más muchos de Collider también la han puesto un poco a parir la de Kong, ¿eh? Bueno, o sea, que no está todo el mundo dando las palmas. Bueno, pues... No, es que claro, pues, nosotros que pensábamos que éramos especiales aquí, ¿no? Bueno, pues nada, Sergio ya nos quiere cerrar el chiringuito. Sergio, ¿te crees que por, o sea, vienes un año y medio después y ya eliges ya cuándo cerrar el programa o algo? ¿Que te crees especial? ¿O qué? Sí, sí, o sea, ya me está poniendo aquí por mensajes privados aquí. Bueno, venga, que os alargáis. Relaja la raza, ¿eh? O por ejemplo, en Abuelo de Cebolleta. Tu sitio es darnos un masaje a los pies para que te perdonemos. Y luego ya, ya veremos. Vale. Ya veremos. Bueno, lo que tengo que aguantar. Muy buenas a todos, soy David Esclapés. Como fiel efebo al DeLorean que soy, me gustaría recomendaros una película que en líneas generales ha pasado totalmente desapercibida y que en mi opinión merece muy mucho la pena. Reconozco, para empezar, mi ignorancia cinéfila, porque yo desde luego no la conocía. Fue nuestro amigo adorador del diablo y de DC, nuestro amigo Miguel, que me la recomendó. Sabéis que a él le gusta el cine de enriquecer el alma. Yo, sin embargo, discuto mucho con él porque a mí me gusta el cine de enriquecerme los huevos. ¿Por qué? Porque trato de liberar la mente y no busco películas que me aporten ser mejor persona. Me estoy refiriendo a la película de 13 horas, Los soldados secretos de Benghazi, que a Chavo sobrenombre tiene la película. Y es una película que se podría escribir en un guión de servilleta del 100 montaditos. Al final, os cuento, un grupo de islamistas que asedian el consulado americano en Benghazi. Y ahí hay 6 tipejos de las fuerzas especiales que repelen los ataques. Al final, ¿qué pasa con la película? Pues no deja de ser un videojuego. Es como si estuviera jugando al Call of Duty, pero con los ojos de Michael Bay. Es decir, es como el Álamo, pero en plan moderno. ¿Qué pasa? Primero, una escaramuza. Segunda, luego vienen oleadas de enemigos. Sobreviven la primera, se rearman. Segunda oleada, tercera. De vez en cuando hay alguna baja. Es evidente, tiene que haberla por el tema de tensión. Al final, ¿qué pasa con su cine? Pues es lo máximo en patrioterismo. Si no os gusta su cine, desde luego esta nos va a gustar. Yo recomiendo totalmente la película porque al final es una película con muchísima adrenalina, con muchísima acción, con sus giros de cámaras, con sus primeros planos. Ya os digo, excepto Transformers, a mí la filmografía de Michael Bay me vuelve loco y me gustaría desde luego recomendarosla. Si me hacéis caso, yo creo que vais a ver una película a lo Black Hawk derribado, con todo lo bueno que tiene y con muy pocas cosas malas, la verdad. Tal vez lo único malo, en mi opinión, y es el mayor hándicap que le pongo, es que no hay ningún primera espada conocido de actores. Yo creo que Michael Bay lo que buscó es que fuera una película muy coral, que no fuera una película de un solo personaje, pero claro, es Michael Bay. La profundidad de personaje brilla por su ausencia. Yo si hubiera metido uno o dos conocidos y esta película habría corrido mejor suerte, seguro. Pero bueno, os la recomiendo. Yo le voy a poner, fijaros lo que os digo, un 7 de 10. Y nada, un saludo a todos. Si os quiere, menos a Miguel. Elige un hobby. Elige amarlo cada día de tu vida. Elige el cine. Elige una peli que te impacte. Elige unos personajes. Elige a Mark, Spud, Sick Boy, Franco y compañía. Elige Trainspotting. Elige 20 años más tarde ver su secuela. Elige la nostalgia. Elige ver a tus personajes en la crisis de los 40. Elige verles anclados en su pasado. Elige ver cómo se odian. Elige ver cómo se aman. Elige a Spot. ¿Pero por qué coño iba a elegir yo todo eso? Pues muy fácil. Soy Danny Lord y yo elegí ver Trainspotting 2 y os la recomiendo encarecidamente por ser una secuela más que digna de una peli generacional. A mí, yo he escuchado solamente una y porque nos han enviado 4 o 5... Y tengo que decir que la reseña de Danny Lord me ha encantado. Y es muy, se ha puesto muy poético al final. Hay nivel ahí, ¿eh? Hay nivel. Yo veo ahí un diamante nivelazo. Bruto, un diamante bruto, un posible futuro colaborador. Pero igual sí. Tiene que colaborar en un programa de más de perfil más alto, ¿eh? Porque... Claro, tío, esto es muy bajo. Así que aquí somos muy. Digo, esto es una cuña aquí de alto nivel. Ya te digo. Yo no he escuchado a los otros porque no los has pasado, pero tú qué excusa tienes. Verdad, podías pasarlos, ¿no? Bueno, pero... Que trabajo mucho, que soy el único que trabaja, claro. Cabrones, ¿no? Es verdad. Ah, ya lo estás pasando, Miguel. Bueno, no nos vengáis arriba. Por cierto, Sergio, ¿has visto Split? No. Peter, bueno, sí que lo has visto. Sí, yo sí que lo he visto. A ver si sale ya una copia decente en el videoclub más cercano, o sea, en Pirate Bay está Torrent. Y la en ese que atracas todos los días, tú. Exactamente, es una película que merece la pena y que supone. No, está todo en nada, que yo las cojo en Redbox, ¿eh? Bueno, cuidado. Señores de las GAE, si me están escuchando, nada, de eso nada. Y Sergio va a las sesiones matinales de Icaria y Elmo, siempre. Ahí en Poblano. Ahí estamos. Bueno, pues nada. Venga, cierra ya que estoy ya cansado y me quiero duchar. Sí, y lo que decías, es más difícil. Vamos a despedir. Peter, has hablado poquito, pero bueno. Ahora te queda lo mejor. Ahora te queda lo mejor. Sí, el trabajo en la sombra. Trabaja, cabrón. Eso, que Miguel trabaja mucho, no puede hacer nada. Desde aquí yo te lanzo en público ese agradecimiento, ¿eh? Porque yo a ver, para ti será pues relativamente sencillo. Claro, sí. Tío, sí. Es el título de la hostia, coño. Y el próximo cheque para ti, no te preocupes. El cheque de Sergio, ese que estamos malversando por ahí, Miguel y yo, en sobornar críticos y cosas así, va para ti. Marcos, recuérdate que te tengo que mandar cosas a Alemania. Sí, es verdad. Miguel te ha mandado lo mío ya. No, porque ¿sabes lo que pasa? Que nos va a escuchar. Que trabaja no, mucho. No. ¿Te acuerdas las camisetas que nos han regalado? Sí, claro. Bueno, Agustín, pues están en Santander. Agustín, lo siento. Las camisetas están en Santander. Las dos, además. O sea, que, fíjate. ¿Y hasta cuándo no vas a Santander? Bueno, pues dentro de 2 o 3 semanas. O sea, que lo siento mucho. 2 o 3 meses, tío. Joder. No, 2 o 3 semanas ya... Pues ya directamente yo creo que ya te lo enviaré. Pues nada, ¿Vas a ir a Barcelona? Ya mete algo para la niña también. No, ya. Para la niña ya había metido. O sea, muy bien. Por entonces mete algo más para el padre. No, el padre no, porque el padre... El padre, a ver si recibe por ahí cheques de la Warner, de peliculitas, y no, bastante tiene el padre, ¿no? Miguel, ¿vas a venir para el salón? Me gustaría. Pues es hasta la semana que viene, no la próxima, ¿eh? Bueno, luego quedamos fuera de micro y tal, que la gente esto no le interesa una mierda. ¿Cómo que no? Sí que le interesa, hombre, sí. Me gustaría, pero tengo unas cosas, unas complicaciones. Entonces ya, sí. Estoy. Sí, sí. Folunculares. Sí, hija de puta. Bueno. Venga, hala. Que no le interesa a la gente nuestra vida privada, coño. Exactamente, que luego dices, no, yo mi vida privada no le interesa, pero no la cuentes. Bueno, en fin. Sergio. Bueno, que entonces, ¿qué? Dime. Hola. No, te estaba despidiendo, pero tu puto rollo, no pasa nada. Bueno, que eso, que espero que el señor Gaiman nos envíe algo. Cheque, seguro. Yo la verdad que me arrepiento mucho porque me acuerdo yo que estabais para vendiendo la... estabais vendiendo Sandman en hace... ¿cuántos años? Hace 2 años o un año. Ya está, no te preocupes por eso. No, pero me refiero a que yo me arrepiento, porque si lo sé, la llego a comprar y ahora hubiera hecho un negocio de puta madre, porque está bastante cara. Pero bueno. No, en serio, que si nos escucha, que seguro que nos está escuchando, que nos disculpe, señor Gaiman. No, a mí Gaiman me da igual, a mí lo que me jode es no haber ganado dinero, coño. Aquí... Te lo digo la verdad, ya está. No, en serio, que ha sido un placer volver otra vez por aquí, que espero que escucharnos más a menudo y nada. Sergio, volvemos a grabar de aquí a 8 o 9 Sergio, meses. Sergio, una cosa, ¿dónde te sientes más a gusto? ¿Aquí o en el otro vaya programa membrete, que estuviste? Vaya membrete, en el otro programa ese. Hombre, por supuesto, en el otro. No, es totalmente distinto, el otro fue una colaboración y aquí es en mi casa. Bueno, pues tu casa, no te vayas a por tabaco otra vez, ¿eh? Vale, así lo haré. Vale, la próxima vez te esperamos con una zapatilla, ¿eh? Te vamos a hacer el culo. No os metáis tanto, comprometemos. Vale, vale. Bueno. Pues nada, Miguel. Pues nada, venga. A la mierda. Yo espero que los que nos seguís habitualmente hayáis tenido, veáis colmada vuestra necesidad, ¿no? De esa bilis, de esa falta absoluta de asertividad, de empatía y esa puerilidad que nos caracteriza. Y los que no os molestéis en dejar un comentario. No me hace daño. Así que nada. Gracias a los que hayáis llegado hasta aquí, gracias por escucharnos. Ha sido menos esta vez de lo habitual, pero ahora sí que no podemos prometer absolutamente nada, salvo que Miguel se ponga aquí solo a los mandos, que ya se estudiaría. No me gusta, me aburro. Esperar un paréntesis aquí un poco larguito, pero bueno, grupo de Facebook. Ghost in the Shell, hombre. Sí, el fantasma en la concha. algo. Algo intentaremos hacer, aunque sean breves, cuñitas o lo que sea, en el grupo de Facebook siempre estamos activos, así que si sois de esos que todavía no os habéis unido, ya somos 500, así que ahí está la actividad del grupo. Gracias por escucharnos y hasta la próxima. Adiós, adiós. Hasta luego. Adiós. Hola, ¿qué tal? Bueno, buenas tardes, noches ya aquí en España. En primer lugar, pedir perdón por el resfriado tan inmenso que tengo ahora mismo. Bueno, para los que no me conozcáis, que creo que no es nadie por mi voz, quizás excepto Miguel, que alguna vez he hablado con él, soy Arión Aronceta en el grupo, el puti fan por excelencia, creo yo, de Star Wars y a veces defensor de lo indefendible en alguna de sus películas. Y en fin, bueno, aprovechar para saludaros a todos, felicitar no sé a quién por los 501 miembros del grupo. Y aprovechar también, ya que por fin se va a grabar un nuevo programa del podcast de DeLorean, pues para comentar un par de películas que, bueno, no sé si las habéis visto, ¿no? Son las dos últimas que he ido a ver el cine. Todavía no he visto la famosa película de Logan, y la verdad es que, si soy un poquillo sincero, me la trae un poco al pairo. Yo ya tuve suficientes con las dos películas anteriores del chiquitajo, ¿no? En mi época, cuando yo leía cómics, era un chiquitajo mal a follar, chiquitín, feo. Y ahora parece que es un modelo de Armani. Bueno, ya una cosa que a mí me tocó un poco los cojones en su momento, pero bueno, no la he visto. Tuve bastante con las dos primeras y esta me la veré en Rumanovisión si no pasa nada extraño. Bueno, pues en primer lugar quería hablar sobre Trainspotting 2, que, bueno, ya sabéis, es la secuela de la película original de Danny Boyle, con el mismo casting, los mismos actores y tal. Y hombre, a ver, yo he leído cosas muy malas sobre esta película en la crítica, bueno, la crítica, que me puedo comer los cojones, aprovecho que esto es el deber, lo puedo decir, porque la verdad que parece que hoy en día solo tenemos dos tipos de críticos: aquellos que tienen un monóculo metido en el culo y no entienden nada de cine que no sea cine de 50 años, o cine armenio experimental, en fin. Y luego tenemos los críticos que no son críticos directamente y son aquella gente que se lo lleva muerto por tener los santos cojones de decir que Doctor Extraño es una gran película. En fin, bueno, a ver, no es una película tan buena como la primera, esto es obvio, ¿vale? La película original es un peliculón, es una obra muy buena, es un reflejo de la sociedad de aquella época, en aquel sitio. Y yo que cuando, yo soy un poco más joven que los protagonistas de esa película, pero sí que un poco viví esa sociedad, ese ambiente, esa pérdida de identidad con el cambio del siglo, del milenio y tal, y digamos que la película a la gente de mi generación la cagó un poquillo tonto. La secuela, bueno, la secuela yo creo que es una película que se dirige en público a la gente que ya como yo rondo los 40, no, todavía no he llegado, pero me queda pocos años ya, donde digamos que se mezcla un poco lo que sería esa sensación de qué he hecho con mi vida, quiénes son mis colegas, dónde de verdad soy yo, dónde de verdad tengo mis raíces, mi gente. He actuado bien, he actuado mal, me he portado bien con los míos. Y bueno, un poco esa película también sirve para ver qué ha sido de este grupo de gente a lo largo de los años, a lo largo de 20 años que han pasado entre una y otra. Obviamente la vida de cada uno de ellos ha tomado caminos muy diferentes. Y en el fondo te das cuenta de que siguen siendo una pandilla de pringados, como lo eran en la original, pero que se han hecho mayores y sobre todo esa sensación de que el mundo los ha superado. El mundo, la sociedad sigue avanzando y os has quedado en su sitio, como yo creo que también nos hemos quedado nosotros, la gente de mi edad, porque la gente más joven, ¿no? Estos millennials, como se autodenominan, los denominan, tienen unas formas de pensar, comunicarse. Unas ideas sociales que, bueno, a mí personalmente ya no me atañen demasiado y yo creo que mucha gente que le pasa como a mí. A los protagonistas de esta película les pasa lo mismo, flipan un poco con la sociedad actual en la que vivimos, pero desde el punto de vista de que ya se sienten desconectados, de que ya no son aquellos jóvenes locazos que podían hacer lo que quisieran y que el mundo estaba a sus pies. Y también es una película que sin duda bebe de la nostalgia, se aprovecha y trata la vida de esta gente 20 años después de una manera mucho más nostálgica, mucho más centrados en lo que fuimos, lo que nos hemos quedado ahora, y aunque sigue teniendo muchísimo humor en algunos puntos, sigue siendo una película muy cafre, muy gamberra, ya no es ni tan cafre, ni tan de risa, ni tan gamberra como lo fue la original. Sigue teniendo sus dejes, pero no es. No sé, yo esta película tampoco sé mucho de poner notas, me parece un poco absurdo poner una nota en una película porque muchas veces las películas, según el día que has tenido, según lo que tienes en ese momento en tu cabeza, le puedes dar una nota diferente o no, pero yo le pondría tranquilamente un 7, teniendo en cuenta que quizás para mí la original sea un 8 y medio, esta película es un 7, un bien alto, se puede ver tranquilamente, se puede disfrutar. Y de ir a ver al cine la película y pagarla, pues no sé. Quizás sí por el tema de la fotografía, de la música, que aquí Danny Boyle, como siempre, lo cuida mucho. Pero no sé. La otra película, bueno, entonces fue una sorpresa un poco, una película francesa, yo de cine francés, la verdad es que no lo sigo mucho por no decir nada absoluto, que en España se ha traducido como Diario de un tacaño, en francés original creo que es tacaño a secas, no sé cómo se dice en francés tacaño. Y bueno, es una película, es una comedia sobre un hombre que es el arquetipo del tacaño, el tío agarrado, el tío y, claro, que no suelta un duro del arón del puño, como dicen por mi tierra. Y es una comedia que empieza muy bien, muy bestia, muy, muy divertida. La gente se moría de risa en el cine con la película, yo entre ellos, por las situaciones tan denigrantes, tan bestias que su tacañería conlleva. Es que pasa el cabrón con la moto. Bueno, esto es lo que tiene grabar aquí en directo, Cinema Verité, Radio Verité, Podcast Verité. Bueno, y la película está bien, o sea, tiene momentos muy divertidos, se desinfla mucho al final. Al final, claro, de tanto abusar del chiste del tacaño, pues se queda corto. Pero bueno, no sé, es una película divertida para ir al cine, no, para verla en tu casa, incluso para verla de Strangis. Pero está bien, se pasa un ratito divertido, no es una película que se está dando mucho bombo, aunque en Francia tiene bastante éxito. No sé si los compañeros de Latinoamérica la han estrenado siquiera allí, aquí en España sí que la han estrenado, aunque por ejemplo en Murcia ya la han quitado de la cartelera, se han estado aguantando una semanita como mucho. Y no sé, película divertida, simpática, que puedes ver, que no pasa de mucha vergüenza ajena, que tiene momentos divertidos, pero que no pasa tampoco a la historia. Y no me quiero alargar demasiado, que soy consciente de que aquí habrá mucha gente que quiera saludar, ¿no? No sé, no sé si se anima a la gente. Decir un poco, pegar un poco un pequeño, un un pequeño, no sé si decir, llámalo tirón de orejas o si comentario, pero a ver si yo entiendo que la vida de cada uno, la vida personal, pues es lo que tiene. Y me gustaría que se grabara más seguido el podcast si fuera posible. Sé que por las condiciones personales de los principales miembros del podcast, de Marcos y Miguel, es muy complicado. Pero bueno, no sé, estaría bien que no fuera con cadencia ni semanal, ni quincenal, ni siquiera mensual, bimensual. Pues estaría bien que fueran comentando lo que han visto. Y sobre todo que sigan como siempre, ¿no? Esa mezcla divertida entre hater, crítico, fan, que tiene su gracia de seguir. Yo una vez recuerdo que hablé con un amigo que muy seguidor de otro podcast, que no sé si puedo publicitarlo o no, bueno, me toca los cojones, lo voy a decir, que es el podcast de la órbita de Endor, que decía que, bueno, digamos que para estar informado y seguir de verdad, este era el podcast definitivo, te lo contaba todo. Y yo me acuerdo que dije, hombre, yo conozco un podcast de un par de chavales ahí y tal, que hombre, no en todas las carreras, pero te ríes un rato, ¿no? Y no parece que te están dando un curso avanzado sobre una película, cuando otra gente sencillamente se reúne, se cuenta tus chistes, se pasan un rato entretenido, te hacen sentir parte del grupo, que es lo muy importante, te hacen sentir que estás con ellos ahí tomando una cerveza en un bar y escuchándoles de variar. Y yo prefiero eso a otro estilo. O sea, que seguir como estáis haciendo ahora mismo. Recuerdo el programa, por ejemplo, el que hicisteis de Días de Futuro Pasado, que yo lloraba de la risa. O sea, yo estaba currando cabrones en un sitio en el que tenía que estar bastante formalito y me estaba partiendo el culo, pero de una manera salvaje, con los comentarios de Marcos y de Miguel. Sobre todo ese momento, bajada del sótano, que decíais que estaba rememorando el director de su juventud, que yo ahí me moría de risa. También el programa este de que dedicasteis a la saga Tiburón, con el momento de Marcos contando sus anécdotas con su miedo al agua. Marcos, eres un denaza, que lo sepas. Pues bueno, no sé, muy divertido, así que así. Y aunque yo fui el primero que me quejé del por culo que esté vetando con Batman vs Superman, película que ya conté yo que la vi en el cine, no me gustó demasiado. La vi en casa, la versión extendida, me gustó mucho. Yo soy de los que reconozco que la película gana muchísimo con ese medio de metraje. Bueno, yo y todo el mundo, o sea, esto, ya sé que yo dije una vez por el Facebook que no iba a hablar más de la película, que estaría hasta la polla de la película. Pero sí que voy a decir que todo el mundo con el que he hablado, que ha visto solamente la versión extendida o que vio la original y después la extendida, a todo el mundo le ha gustado mucho. Entonces, no sé, se ha llevado 5 o 7 razas en la película y yo ya no entiendo nada. Así que directamente la crítica profesional para mí se podía dar por culo, porque ya no tiene ningún criterio y es un cachondeo el tema de las críticas hoy en día. Y bueno, comentaba esto porque, coño, vamos a seguir ya para adelante. Hace ya un año que se dio la película y vamos a ver otras películas, vamos a ver otros temas, aunque es cierto que ha bajado un poco en el grupo este tema de Batman Superman. Los señores, animo a todo el mundo que lo dé ya por cerrado y continuemos un poco. Bueno, y en el futuro, pues no sé, tenemos aquí el episodio 8 de Star Wars, a ver qué tal sale. Bueno, yo aquí me callaré porque yo soy puti fan del episodio 7. Bueno, a mí me gustan todas las películas, las precuelas, incluso algunas, todos se me gustan. Y ya, yo a esta le tengo muchas ganillas. Y yo también decir que estoy un poco hasta la polla del cine de superhéroes, ya me cansa tanto pijama. Y no creáis que yo soy alguien ajeno al mundillo de los superhéroes, porque de hecho yo desde bien pequeño, y sobre todo durante mi adolescencia muchísimo, he leído muchísimo como de superhéroes y me encanta. Pero estoy saturado. Ya estoy saturado de tanto cine de superhéroes. Yo espero que igual que los 90 se dieron la hostia y la cosa paró, que pare otra vez y que se tome en un tiempo, porque esto es inaguantable. Tenemos prácticamente una peli de superhéroes cada vez. Bueno, pues no sé. No se me ocurre mucho más que decir. Saludos a todo el mundo. No voy a saludar a nadie en concreto porque soy mucho. He hablado con mucha gente en el grupo. Y nada. Y esperar que continúe mucho más tiempo, que continúe el grupo, que yo creo que sí, como comentó Miguel, o no, fue Marcos hace ya mucho tiempo, el grupo de Facebook había adquirido entidad propia y continuaba independientemente del podcast, pero bueno, siempre el podcast siempre se agradece que esté ahí y sobre todo que sigáis en esa línea, ¿no? Esa línea ahí tan cafre, que, bueno, tan cafre, tampoco quiero pensar ahora que matáis a un niño en cada programa, pero sí que tenéis un ritmo cañero que se agradece mucho, porque hay gente que parece que incluso para hablar de una puta película de superhéroes, pues tiene aquí que traerse los libros estudiados y lo veo muy absurdo. Esto no deja de ser una película de entretenimiento puro y duro y esto no es Hubler, ni es Shakespeare, ni es nada. En fin, pues nada más. Lo dicho, un saludo a todo el mundo y que continúe mucho más tiempo el grupo. Hasta luego. Don't